Wow, madre mía, temazo, muy buenas tardes maníacos, les habla su amigo Patrick, acá desde la Caverna Infernal, un sábado más ya para divertirnos, para deleitarnos con buen rock y buen metal emergente del mundo entero. Estábamos recordando una de las viejas glorias, unos pioneros del thrash metal español, como son los Deldrak, una banda nacida por allá en el 2015 por el gran... Por grandes músicos, la verdad que tienen una buena y extensa historia estos músicos. El gran Kimi Montañez, quien fue precursor de esta gran banda y que la verdad fueron pioneros de ese thrash metal que se realizaban en los años 80. Por ahí, ¿quién no conoce a Kimi Montañez, que pasó por o sigue siendo parte de Legion? Y cómo no, los chicos también de la otra banda que también componía o formaba como Fuck Up. Y la verdad que dos bandas pues barcelonesas muy muy contundentes. Pues estos Deldrak, la verdad que estábamos escuchando un extenso tema de 8 minutos prácticamente, un tema que tiene muchos contrastes de ritmos y la verdad que con una contundencia bárbara. Así que pues ahí estábamos escuchando Horizons, un temazo de ese segundo trabajo que sacaron por allá en el 2019, denominado Against Tyranny, y que la verdad que pues son verdaderamente demoledores estos barceloneses. Ahí dejamos ya a Kimi Montañez, a Eric Moya, a David Saavedra y a Mark Stricker, que la verdad que pues nos han abierto esta tarde de sábado 18 de enero, un gran sábado, la verdad que para deleitarnos con buen rock y buen metal emergente. Pues les dejo ahí con los chicos de Deldrak. Bueno, pues esta tarde también, aparte tendremos pues mucha buena tralla, estarán también visitándonos por acá el maestro Jesús Puente, un bárbaro también que la verdad que le venimos poco a poco apoyando también en lo que podamos también al maestro. La verdad le abrimos las puertas por acá de nuestra emisora, de nuestro programa, porque es un gran amigo de esta casa, y pues esta vez nos trae su tercer película, la trilogía prácticamente de las películas que viene realizando este gran músico, porque lo conocí como músico, Jesús Puente, y pues cómo no, poco a poco se fue infundando a su nueva faceta, que hoy es director también, productor, guionista y como no también actor principal de esa trilogía que decíamos que tiene este gran Jesús Puente. Así que estará esta tarde por acá visitándonos para presentarnos y hablarnos de esa tercera película que ya viene pues con una película muy, muy, ¿cómo te digo? Muy... estamos deseosos de escuchar, porque bien, es muy diferente a las dos películas que nos ofrecieron. Fue de mucha sangre, mucho terror, mucha malicia, mucha maldad también. Así que en esta tercera película pues ya nos cuentan también un poquito que también Danko tiene corazoncito, y que también le palpita mucho. Así que esta tarde estará acá Jesús Puente, estará Danko y Barbie aquí en Zona del Metal, hablándonos de esa tercera película que se va a presentar y que se va ya a lanzar el mes de febrero, ya mismo, allá el 8 de febrero, allá en el Teatro Rigoberta Menchú en Leganés. Así que hay que estar atentos para pues recibir toda esa buena información, y porque habrá, aparte de ese estreno, habrá muchas más actividades que ya nos irá desvelando aquí el gran Jesús Puente. Por cierto, nos ha comentado que vendrán más actores y actrices de reparto de la película, así que esperamos que nos acompañen también para pues fusionar esto del séptimo arte con el rock, con el metal también, que nos importa muchísimo, y cómo no apoyar a esta gran gente también que está realizando muchas actividades de distinta índole y sobre todo pues relacionadas con nuestro amado rock. Así que pues nada, esta tarde Danko y Barbie acá en Zona del Metal. A partir de las 19 horas estarán por acá arribando ya a el estudio de nuestra prestigiosa Ágora Sol Radio. Cómo no, una prestigiosa radio aquí también, que una independiente también aquí, una radio pues independiente que estamos poco a poco saliendo ahí adelante también con muchos programas de distinta índole social y como no también el rock, la música, el jazz, todo se incluye aquí en agorazoradio.org para que nos escuches. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox, en Spotify, TuneIn Radio y como no en Archive.org. Por ahí nos puedes escuchar y en las distintas radios a nivel mundial también que nos están apoyando poco a poco, pues como son Metal Corrosivo en México, Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, también estamos por allá por Argentina, Hard Rock Radio, acá en Quito, Ecuador también, un abrazo enorme para mi querida gente allá en Loja, pues mediante Depreda Rock Radio y Metal y TV. Estamos también saliendo ahora mismo en directo y al aire, pues un fuerte abrazo para mi tierra querida y cómo no para ese gran Yuri Fernández que está siempre ahí apoyándonos desde esa cabina central y su majestuosa radio, Depredador Radio y Metal y TV. Así que pues abrazos enormes, querido Yuri. Igual en Quito, Ecuador, para nuestro querido amigo Carlos Sánchez Montoya, con ese gran programazo, pues, más de 35 años ahí al pie del cañón, romper falsos mitos, que por cierto esta tarde estaremos dando un adelanto también que nos han pasado por acá ya, de ese discazo que se viene, madre mía, un cambio de ritmo total a ese gran rock verde, como le digo yo, apoyando a la tierra, a todo, a la naturaleza. Así que pues esta tarde vas a escuchar un temazo que el maestro Carlos Sánchez Montoya nos ha pasado por acá ya, no hace mucho, que se va a estrenar o se está estrenando ya, y nosotros por acá por Europa pues primicia, gracias a él. Bueno, igualmente al maestro Pablo Terán, que nos apoya bastante también con su radio en Quito, Ecuador, Rock Sin Límite Radio Online, también ahí apoyándonos, cómo no, y claro, nosotros pues muy agradecidos desde acá, desde Madrid, pues y desde la prestigiosa Ágora Sol Radio. Bueno, pues un abrazo enorme para toda esa linda gente que nos está escuchando en sus receptores y que a lo mejor se bajarán los podcasts o nos escucharán mediante podcast a nivel mundial, que ya lo hemos anunciado anteriormente. Así que pues abrazos enormes, nos vamos a seguir con nuestro querido Zona de Metal. Así que pues nos vamos allá ya a pasar a otro gran trabajo que nos están también presentando los chicos onubenses, El Muerto. Pues quién no conoce esta gran banda, esta banda pues también ahí que hace un poco de fusión con el un poco de metal, un poco de rock, un poco de punk, un poco de reggae y también, cómo no, el rock que los caracteriza a estos chicos, y nos están poniendo pues un gran trabajo. Decíamos que vamos a escuchar a los onubenses El Muerto con un gran un sencillo que nos acaban de subir ya, de participar como es Libre. Así que pues oye, vamos a estrenar este adelanto que lo acaban de lanzar, así que hoy sábado lo acaban de lanzar, así que pues disfruten de El Muerto y su sencillo Libre, próximo al nuevo plástico de estos onubenses. Bienvenidos, maníacos. We'll be right back. el mar. Tan jodidamente irreductible como puedas soñar. Solo para ser fuerte como el sol, grande como el mar. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos de ese gran adelanto, decíamos, de esta banda onubense, El Muerto, que la verdad que está muy contundente y espero que les haya molado. Nos vamos con más, nos vamos hasta Quito, Ecuador, para deleitarles con otra gran banda, pues una banda pues también lleva muchos años de trayectoria. Hablamos de El Delicado Sonido del Trueno, que nos dejaban pues el 2024 un gran sencillo denominado Distante. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. zona del metal. Contundencia total con estas bandas finlandesas, como son, como los caracteriza. Ahí estábamos escuchando a Arion, una banda, pues la verdad que muy contundente con ese power, ahí pues muy, muy bien puesto ahí en su etiqueta, y como no, pues lanzándonos ya ese primer adelanto de lo que será su cuarto trabajo, que ya está grabado, que ya está listo para que este mes de febrero salga ya al público, así que al mercado, gracias a la mano o de la mano de los Resnick Phonics Music, que la verdad que se mandan un trabajazo. Lo que escuchábamos es Live The Phonics, I Am Will Reese, un gran tema, un gran adelanto de estos finlandeses, Arion, que la verdad suenan muy bien, muy bien. Están muy bien hechos. Esta canción es el cuarto sencillo de lo que será el próximo álbum, lo que decíamos, de esta banda de metal melódico. Así que pues esperamos que tenga muy buena acogida, pues, y la verdad que nosotros por acá deseando ya escuchar al completo todo ese trabajo. Bueno, pues nos vamos con más. Nos vamos hasta Suecia. Oye, estos países que tienen buenos exponentes metaleros, así que pues quién no ha escuchado a esta banda Orcus, una banda pues ahí está muy underground y que muchos o pocos tendrán el privilegio de haberlos visto en directo y cómo no escucharlos. Vamos nosotros a escuchar un temita que la verdad que pues pone el vello de punta. El Countess Bathory, nos presentan los suecos Orcus. Disfruta aquí en Zona de Metal. We'll be right back. Wow, tremendos esos Orcus desde Suecia, decíamos. Nos vamos hasta Estados Unidos también para deleitarles, hasta Nueva York para deleitarles con una gran banda, Flashpoint, una banda que está pues ya va a lanzar, está próximo a lanzar su álbum debut, que la verdad que está muy muy deseado, muy codiciado este trabajo, pues así que esperar que se vienen buenas noticias con estos Flashpoint, que la verdad que son, bueno, estos son antiguos miembros de la banda Arsis, Interfinal Sleep e Illusinus, unas bandas que la verdad que poderosísimas allá en el norte de América, así que pues estos Flashpoint van a dar la caña. Así que pues ahí está lo que será pues su álbum debut, decíamos, de larga duración, que lo denominarán The Beijing Obtained. Así que pues disfruten este gran adelanto que nos dejan por acá estos norteamericanos. Zona del Metal. Madre mía, menuda traya, menudas voces ahí de estos Fleshpoil, bandaza, decíamos, desde Nueva York. Un gran repertorio que tienen estos chicos desde Troy, decían, pues, así que pues este 28 de marzo estará por allá ya ese en el mercado ese gran trabajo, decíamos, debut de Beijing of the End. Así que pues disfrutar, tremendos estos norteamericanos. No muy lejos nos vamos hasta Texas también, Estados Unidos, para dejarles con otra gran banda también que tiene mucho poder, tiene mucha buena trascendencia y que nos ha dejado también por acá hace mucho tiempo, pues un Realities of War, un trabajazo que ahí nosotros agradecíamos y que seguimos deleitándonos con este sencillo. Esperemos tener más noticias de estos norteamericanos, Protest, bandaza, que la verdad que siempre que escucho, pues me pongo en onda. Bueno, después de escuchar a los Protest, nos vamos hasta Cuenca, Ecuador, para escuchar a unos morbosos del thrash metal que se salen también y que vamos a recordarles con un gran trabajo que dejaron por allá, el Here's Your Fucking God, y que donde vamos a recatar este Evocation. Ya despierto, es hora de reinar. Que el fuego caiga del cielo y perfore el suelo, calentando el infierno. Levanta tus cuernos al viento, bendiciendo locos y enfermos. Que la noche se convierta en día, tu Dios va a recordar este día. Este día tus cielos no irán, este día nadie os salvará. Tremendos, tremendos estos Morbid Sing. Y la verdad que pues nosotros después de dejar con esta, con este gran temazo, nos vamos hasta Arabia Saudí para dedicarles y presentarles un gran trabajo de los Al Narod, una banda pues que la verdad que son muy poderosos y que tienen mucha, mucha buena repercusión en el black metal de Medio Oriente. Así que pues ahí les dejamos con estos saudites, Al Narod, y aquí en Zona de Metal volvemos. No te olvides, ya mismo Danco y Barbie aquí en los estudios de Agorazo Radio. demoledores estos chicos de Al Nahrud desde Arabia Saudita. Nos vamos con otros tremendos también. Vamos a escuchar a estos húngaros, a los Aatrox Trauma, que la verdad que pues también están dejándonos buenas noticias por acá. También esta banda pues acaba de lanzar un video musical oficial de su último sencillo, El Emptiness, tomado de muy esperado segundo álbum, Weirded Hounds, que se lanzará a través de Warm Home Death Records. Así que pues este gran trabajo de esta buena gente nos deja por acá también, nos comparte también este pedazo de trabajo y este pedazo de tema para deleitarles. Así que pues vamos a escuchar a estos húngaros de Aatrox Trauma aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Brutales estos húngaros, la verdad que cada vez por acá nos pasan buena música. Y quiero pues también mandar saludos especiales allá en Loja, Ecuador, en Quito, pues también allá en Argentina y como no también en la bella México, también por acá haciéndose eco. Y como no, mandar un fuerte saludo también al gran José de Seven Rock Radio .com, que la verdad que también estamos por allá sonando fuerte también en esta prestigiosa página web de nuestro querido José. Así que pues oye, un abrazo enorme para ellos. Bueno, decirte también que se avecinan buenas cosas. Por acá también tenemos buenas entrevistas pactadas ya con bandas internacionales también fuera de España y como no por acá también con bandas locales, bandas españolas. La verdad que para mí es un honor y un placer tener noticias también muy agradables como esta que estoy leyendo por acá, que nos acaba de pasar un gran amigo, en donde que nos anuncian ya que se viene el heavy metal argentino también. Por cierto, en mayo estará por acá Rata Blanca también visitando la gira española también, entre ellos Madrid. Así que pues, oye, en la Riviera, ahí estarán los chicos de Jardino presentándose también. Pues vamos a ver si pinchamos algo de los Ratas Blanca. Así que pues espero que les vaya a molar mucho el temita que les vaya a proporcionar. Y pues, y nada. Oye, también tenemos el placer de decirles que estará por acá también en un tour este año en el mes de marzo, nada más y nada menos que Lori Hen estará dándose ese paseo por acá europeo, la banda del gran Emiliano Obregón, que la verdad está desde el 96 machacando escenarios y pues ya está cruzando el charco también por acá en ese tour que lo han denominado Tour España 2025. Así que pues oye, estará presentándose junto a los granadinos Absalom y como no a Seba Sousa también ahí. Será un viernes 14 de marzo a las 8 de la tarde, nada más y nada menos que en Juncler, un pueblito pues la verdad que preciosa la sala allá. Abrazos enormes para el gran Miguel, que pues su responsable, y como no, esto queda en Toledo, así que pues la gente ya puede ir cosechando esas entradas en Ticket Roll, pues ahí puedes escuchar, o también en The Rose Rock Bar, también esto queda en Juncler, en la calle Paseo del Prado 288. Así que pues oye, también puedes ponerte en contacto con las bandas directamente y hacerte acreedor de esas entradas ya antes que se agoten. Así que estarán por acá los argentinos Lorigen descargando también ese buen heavy metal que traen entre manos desde el 96. Aquí les dejamos un poquito, un pedacito de esta gran banda para ir agudizando los oídos. Qué guay que vaya a estar por acá el Origen. La verdad que buena banda de heavy metal. Llevamos escuchando muchos temas de ellos y esta vez pues ojalá podamos estar en directo también escuchándoles ese viernes 14 de marzo. Decíamos que estarán por acá en esa buena, en España Tour 2025. Pues ahí les dejo y junto a unos grandes amigos como Absalom. Ahí está con el maestro Maolo, las baterías, los granadinos. Bueno, pues nos vamos a escuchar a este pedazo de banda también, Infected Rain. Así que pues estos chicos también que nos dejan por acá un gran trabajo. Ese 2024 fue fructífero para esta buena banda y la verdad que se ganaron buenos aplausos. Y como no, buena acogida también del público, así que disfrutémoslos. De los Infected Rain. It's time to realize the Pues ahí estaban los chicos de Infected Rain, los moldavos, que está esta banda moldava que está también a punto de llegar por acá por España a dar una buena gira, unos buenos toques por acá en directo. Estarán por allá por la Sala Golf de Barcelona el 19 de enero, ya mismo, mañana estará presentándose prácticamente en Barcelona, y el 22 de enero pues estará en Madrid, también desembarcando ese poderoso new metal que dan estos chicos de Infected Rain. Estarán en la Sala Nazca, centro de Madrid, por ahí. Una buena sala, la verdad que recomendado este gran concierto. Estarán también acompañados por los Semblant, que vienen de Brasil, el Jose, que vienen también desde Australia, y pues oye, buenas bandas, la verdad que se van a presentar acompañando a estos Infected Rain, estos chicos de Moldavia. Bueno, pues decíamos que queríamos recolectar o recapitular o pues recordar un temita de los Rata Blanca. En el 2024 sacaron un EP con 4 temas, pues remasterizados y de buen toque, pues como es el Rock es Rock, Hijos de la Tempestad, Cuando Sane Tu Corazón y Mujer Amante. Ese himno, esa canción que no quería que entre en ese gran álbum, y al final, mira, terminó siendo pues una de las canciones más emblemáticas del rock argentino, Mujer Amante, que vamos a recordarlo acá en Zona del Metal. Disfrútenlo. Aquí volvemos. Thank you. noche tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo. Bueno, tremendo acústico aquí de los Rata Blanca, que en mayo estarán por acá, pues visitando España. Así que irse frotando las manos e ir buscando ya esas boletas para ir al Riviera, donde se presentarán estos argentinos. Oye, también vamos a escuchar en preestreno también un tremendo trabajo de nuestro querido, de nuestra querida banda de rock ecológico, como le llamo yo, con todo el cariño del mundo. Ellos son Amazon Rock Vital. Se viene buen material este 2025 y ya nos han pasado lo que es el preestreno de este adelanto de lo que se viene este 2025 con Amazon Rock Vital. Así que vamos a pincharlo esta tarde aquí en Zona del Metal y agradecerle a Carlos Sánchez Montoya y a la banda por esa confianza, por ese apoyo enorme para nosotros. Y la verdad que para mí es un honor presentar este tremendo trabajo. Tremendo porque hay una vuelta de tuerca que le han dado al sonido y suenan muy contundente. Así que pues primero les dejo con las palabras del maestro Carlos Sánchez Montoya presentando su trabajo, su preestreno. Así que disfrutemos. Disco de Amazon Rock Vital 2025. En realidad nos preocupa muchísimo todo lo que sucede por actividades humanas, ¿no? Y no se diga la destrucción del medio ambiente y con él, pues, la naturaleza de cada país, la humanidad, el raciocinio que supuestamente debería favorecernos y somos más bien los cómplices y destructores de este maravilloso planeta. Estos conflictos entre hermanos que parecen no terminar nunca y según la teoría de este tu hermano y amigo animal, pues parece que estos hermanos de sangre jamás terminarán con esta guerra bajo fuego. Hemos compuesto un tema de análisis que refleja esta situación terrible de conflicto entre hermanos. Te la dejamos como un preestreno del disco y se viene el video y un poco de la extensión del tema. Te la dejo con todo cariño, mi ñaño. Esto es Amazon Rock Vital desde Quito, Ecuador. El nuevo tema, Bajo Fuego. Hermanos de sangre, literal. Bajo Fuego. Zona del Metal. Padre nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu guerra. Armados hasta los dientes, sangre y sudor son sus simientes. Guerra sagrada sin fin, firmada con odio y dolor. Así son los hijos de Dios, rezan con rabia y rencor. Nadie es profeta en su tierra, amamantados para matar. Nacidos entre explosiones, hijos del vil creador, Dios de los sacrificios, niños de mal corazón, cegados por el dolor, hijos del Dios aterrador. Bajo fuego, bajo fuego, bajo fuego, rezarán. Bajo fuego, bajo fuego, bajo fuego, vivirán. Bajo fuego, bajo fuego, bajo fuego, comerán. Bajo fuego, bajo fuego, bajo fuego, morirán. Servido, cabezas estallan en esa pared. Milagros son como pan y circo. Quienes ganan son quien los arma. Los mismos que rezan. bajo fuego, comerán. Bajo fuego, bajo fuego, bajo fuego, morirán. Vaya, vaya tema, temazo también de del maestro Carlos Sánchez Montoya y su banda Amazon Rock Vital. Buena ambientación, un buen sonido, también ahí, como no, pues contundente también. Machaconas esas guitarras y esa batería, como, ahí pues dándose ese buen material también por acá, por Zona de Metal. Oye, pues ya mismo están por acá, pues la buena gente de Danco y Barbie. Así que estaremos hablando un poquito de cine también, del séptimo arte, un poquito empapándonos de lo que pasa también, esa trilogía, hablando un poquito con Jesús Puente y Emi Gago también por acá, que vienen a visitarnos para hablarnos de ese estreno que se viene en febrero en el Teatro Rigoberta Menchú en Leganés. Así que pues más detalles ya mismo están por acá por la Caverna Infernal. Mientras tanto nos vamos a escuchar a unos valencianos, la verdad que nos deleitaban con esos sencillos que nos iban deleitando y dando poco a poco, hasta que se cumplió este gran trabajo. Nosotros tuvimos el placer de deleitarnos recién salidito el Evil Clone, un gran trabajo, pues el sencillo, y hoy ya tenemos el Dead People Ballet, que la verdad que suenan contundentes estos valencianos. Hablamos de los de Swing Metal Band, donde vamos a disfrutar hasta que ya lleguen la buena gente de Danco y Barbie, así que disfrutemos. We all want to be the heroes, the undisputed protagonists. And when we can, we become the bad guys. Anything goes to be the center of attention. So fit the me and your insecurity. Don't get heroes, but feelers don't the ground. Is this the same way? Whether heroes actually clown? Clowns that keep me Bueno, pues ahí estábamos escuchando Amazon Rock Vital, igualmente pues a los valencianos de Swing Metal Band, y vamos a escuchar a otros valencianos mientras llegan ya por acá también parte de los actores y actrices que de la Danco y Barbie, ¿no? Que ya están aquí para hablarnos pues parte de la del repertorio, del reparto de esta tercera película, que vamos a recordar un poquito esta trilogía también, vamos a hablar un poquito de todo, pues también, bueno, ha habido también un cambio ya de sangre al amor y todo eso, un montón de detalles también que se vienen, pues que ya hacía falta, yo creo que, a ver, en el rock, bueno, hablemos del rock, que es de lo que estamos inmersos un montón de gente y parte de ustedes. En el rock, una balada de rock tiene que tener una buena, una banda de rock tiene que tener una buena balada, ¿no? O sea, el corazoncito siempre está ahí, los sentimientos a flote. Quiera que no, yo he escuchado muchas bandas de doom, de black, tienen su puntito que te pone a estremecer. A mí personalmente me mola mucho el doom metal depresivo. O sea, son cosas que te llaman la atención y que te ponen el cuero, como decimos, en la piel de gallina. Entonces, pues, y en este punto, pues también las películas tienen lo suyo, ¿no? Mucha violencia, mucha sangre, pero también tiene que tener algo de amor, romanticismo, ¿no? Yo creo que por muy duro que sea el actor principal y la actriz principal, porque en este punto, pues la actriz yo creo que es la malévola, ¿no? Bueno, ya vendrá a desvelarnos. Acá está que se ríe Jesús. Tenemos a Antonio, ¿no? ¿Cómo dijiste? Antonio. A ver, asómate. Ya tenemos por acá un poquito. Luego, mientras hacemos un poquito de tiempo, que venga Emi. Que venga Barbie, ¿no? Que venga Barbie para hablar un poquito también entre todos. Antonio, a ver, cuéntanos tú un poquito toda esta perspectiva que tienes. ¿Se viene tu primer película o ya tienes...? Contacto con el cine. Entonces, bueno, he tenido un papel cortito, corto pero intenso. Te has dejado convencer del Jesús. El Jesús tiene una boca dulce que rápido no tuvo, la verdad es que no tuvo que esforzarse mucho. Estabas con ganas de también. Me convenció rápidamente. Bueno, entonces, oye, sí. Entonces, a mí no me convence. A mí, entonces, bueno, la experiencia, muy bien. Una muy buena experiencia. Debo decir yo también que tengo pendiente la película anterior, que no pude estar por motivos personales, y a ver si cuando, a ver, ya hablaremos más adelante, cuando se puede, yo creo que salir en algún, en YouTube, qué sé yo, un canal de YouTube o en algún canal de televisión, para ver normalmente como una película, ¿no? Como se ve las películas extranjeras. Así que, pues, diera mucho placer verlas. Y yo, la verdad, bueno, que... Bueno, voy a entrar yo ya. Buenas tardes, amigo Patricio. Un placer y un honor otra vez estar aquí en tu prestigioso y querido programa. Pues es que yo te lo agradezco, y sobre todo a la audiencia que están aquí escuchándonos, ¿vale? Bueno, pues estamos aquí porque estamos en plena promoción de nuestra película Danco y Barbie, y vamos a hablar mucho sobre ella. Y mira, ya que has tenido la primera toma de contacto con el compañero Antonio, pues yo le voy a rectificar en alguna cosilla, ¿vale? Antonio es multiusos, ¿vale? Entonces Antonio le vamos a ver a lo largo de la película varias veces, ¿sabes? O sea, prácticamente casi todo el tiempo sale de una forma o sale de otra, ¿vale? Y lo que has dicho tú, que si es la primera toma de contacto con el cine, en realidad sí, pero es que ahora vienen todas seguidas. Es que ahora también está rodando más películas. Y va a coger gustillo. Entonces Antonio ya se está convirtiendo ya en un fijo de lo que es el cine de independiente y sobre todo el cine de acción. Lo haga yo o lo haga otra persona. Antonio ya está ahí activo. Bueno. Como le pasó al Cuervo, que es un personaje que ha salido en todas las películas terceras y en todas las nuevas con otros directores que estamos grabando, también está. O sea, son gente que es que tienen que estar, ¿sabes? Porque es que son ellos los que le dan a las películas este color tan bueno, ¿sabes? El color de la muerte oscura. ¿Sabes? ¿Qué dices a eso? Buenas tardes. ¿Qué dices a eso, Cuervo? Y a toda la audiencia. Bueno, yo al Cuervo la verdad que le tengo mucho aprecio. Desde que le conocí, pues, un tío bárbaro que estaba, pues, contigo en la radio. Y sigues con... Sí, ya no estás. El Cuervo ha empezado conmigo en muchas cosas. Una vez que bueno, ya, yo lo conocí. Que contigo. Ya le he centrado y le he puesto en el escaparate. Él ya ha volado por su cuenta. Y luego, ahora es una estrella. Luego es un star. Luego se fue a... Claro, ahí le tienes. A The Frontman, ahí a los Aquemate. Y ahí sigues, ¿no? Con tu banda. Nos conocimos... En Cine Embajadores, en el estreno de la primera película, No hay piedad para los condenados. Ahí empezó mis andaduras también con el cine. O sea, ahí te estrenaste tú también. Allí no muero, en la segunda muero y en la tercera no sé, no me acuerdo. Ya, ese eres el eterno vividor que resucita como el ave fénix, tío, resurrección. Oye, bueno, y aparte también de Antonio, que se estrena en esta primera película, Antonio, que de aquí. Pero que ahora vienen todas seguidas. Que está en varias, o sea, que vamos a ver a Antonio, le vas a ver por aquí cada vez que hagamos una promoción, cada vez por tres con el cine, constantemente. Esto sigue de largo. Te digo una cosa, te digo una cosa, es de las primeras personas que es nuevo, es total novedad, nunca había trabajado con él en nada, ¿sabes? Y la verdad que está siendo un gran descubrimiento porque es que es un tío válido para todo. Primero, es muy buen compañero, que como en tanto como en la música, como en el cine, esto importa muchísimo, ¿vale? Luego cada uno tendrá sus dotes mejores o peores, pero lo primero, buen compañero. Y luego se ha convertido ya en amigo, porque yo a Antonio le he conocido a lo largo de este año pasado, que ha sido maravilloso, que lo hemos dejado, y nos hemos hecho grandes amigos. Y a partir de todo esto, está siendo pues un descubrimiento, un baluarte que no veas, para dar sentido a cantidad de escenas y luego las emociones que despiertan cada escena, ¿sabes? Muy bueno. Bueno, ¿y esta parte qué te ha tocado, Antonio? ¿Qué eres? ¿El villano o eres Soy un villano, sí. Estoy del lado del mal, en la oscuridad. No puede. ¿Tu jefe te dice quién es? ¿Tu jefe aquí? ¿En esta película? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es tu jefe? Pues bueno, pues es jefe. La jefa es sigue siendo Marta Palacios, que es la reina de Nadie Sale Vivo, y bueno, pues sigue en su organización pues haciendo el mal y bueno, pues extorsionando a toda la gente de bien, que es lo que se dedican a hacer ellos. Bueno, según la sinopsis de la película dice que se viene después de que pues hacen de ¿cómo te digo? De raptar a una viejecilla, ¿no? Una viejecilla. ¿Cómo va esto? Bueno, lo que haga falta. Cuando la veamos, te digo, es que es una viejecina. Es que la verdad que se le ocurrió que no veas, porque como iba sin maquillar y sin preparar y sin nada, es más vieja que pellaje en realidad, ¿sabes? Ahí estamos hablando, pues, otro de los nuevos fichajes y descubrimientos que la gran Berkana, ¿sabes? Entonces, claro. Berkana, santo. Hizo de una mujer que es una senadora que está secuestrada, y si está secuestrada, pues imagínate, claro, está en las peores condiciones posibles porque está atormentada con el miedo, pues, que está. Pues entonces está ella pues afectada pues con toda la clara que hay encima. Y bueno, te voy a hacer tiempo porque nuestro presentador está presentando a más gente, pues entonces yo hablo por él y hacemos las cosas. La cuestión que esta película, lo bueno que tiene es que hay mucha gente nueva que empieza por primera vez y es una maravilla. Te estoy haciendo el espacio para que no se rompa nada, ¿no? Y volvemos a tu pregunta, ¿vale? Pues te lo voy a decir otra vez que sí. Que Berkana hace de una senadora que está secuestrada para pedir un rescate, pasta, para volver a poder gestionar esta organización criminal que la anterior película la destrocé casi. Entonces están bajo últimas y tienen que pillar pasta para volver a resurgir. Bueno, yo ya la verdad que la primera película que vi, pues me llevé muchas sorpresas, muchas cosas que se veía ahí. Sí. Yo... debo decir que yo a Jesús le conocí también y me encantó mucho. Creo que tú también está por aquí. Emi también. Hola, Emi. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me está entreteniendo ya. Nada más. Sí, la cuestión es que pues... ya me está echando la bronca de que llego tarde y de eso nada. Pero a mí me han dicho de 7:30 y yo llego a 20. Es que a Jesús le gusta ir siempre antes. Nos llevamos aquí desde las 7 de la tarde. Siempre hay que llegar antes. Siempre, a los sitios antes de la hora, ¿sabes? Perdón usted, señor. Siempre. Perdón usted, señor, que llevamos aquí desde las 7 de la tarde. Oiga, que te dije que... Entonces, ¿por qué no subes? Porque estamos tomando algo. ¿Ves? ¿Ves poco profesionalidad que hay? Haciendo tiempo, coño, claro. Señorita, buenas tardes. A ver, Emi, cuéntanos un poco. Bueno, yo estábamos hablando de que yo les conocí. Cuando hiciste ese videoclip, ¿te acuerdas de la torre? El primer videoclip. Ah, el Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer. Sí, pero a mí venía de mucho atrás. No, no, ella... pero que yo les conocía sí, ahí. Pero o fue sea, ahí, fue con ese videoclip. Ah, con ese videoclip, de la moto y todo, que hubieron bueno, muchos... Fue espectacular, la verdad. Sí, la verdad, y desde ahí, para mí, que desde ahí le cogió el gustillo a Jesús y comenzó, dejó de un lado, entre comillas, la música y se metió de lleno a... al es que cine, era, es que era realmente la ilusión que tenía. A ver, la música, de hecho, casi todas las personas que formamos parte de este equipo de cine somos músicos, la mayoría. Yo los conozco como músicos, o sea que y también ahora que los estoy conociendo en esta faceta también de actores y actrices. Él es el precursor de todas esas cosas, claro. Él siempre ha tenido es un cinéfilo, además es un fan acérrimo de dos actores muy conocidos. ¿Cuáles son? A ver, cuéntanos. Pues esos son dos actores muy conocidos que son una gran influencia conmigo, son Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y luego cantidad de actores que también me basé en ellos, como Charles Bronson, como Clint Eastwood, Van Damme, Steven Seagal. O sea, es un universo muy amplio, y la verdad que todas las películas que hemos hecho de la saga Danco, todo tiene que ver mucho con ellos, y sobre todo, bueno, pues Semi la tenemos aquí pues en plena forma, y hay que decirlo que ha trabajado mucho en el gimnasio para el personaje, cosa que mira, se ha puesto hace poquito una foto que se le ve los bíceps, los cortes del pecho y tal, que ella ni se da cuenta porque no se le quiere enseñar. Él es como siempre, nos llamamos también, ¿sabes? Pero que ha tenido un montón de repercusión, porque claro, y lo he dicho, lo he explicado, es que esto lleva su curro de las dietas y de tal. No le dio la foto a ella porque si no, oye, y está, que no vea, ¿sabes? Sigo tomaza. No, pero es verdad, yo siempre he estado, a mí me gusta cuidarme siempre, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que para hacer este personaje que fuera un poco más real, ¿no? Porque tenía que estar en forma totalmente. Y aquí el señor Jesús Puente, el señor Conan, pues me dijo, mira, la mejor forma de hacerlo bien es que nos pongamos de lleno a entrenar como dos pedazos de toros, ¿sabes? No, y efectivamente así fue. Estuvimos 6 meses con una dieta estricta, nada de alcohol, nada de dulces. Oye, nada ¿cómo se puede sobrevivir un rockero sin cerveza? Se sobrevive. Hombre, se sobrevive. Gracias a Dios. Aquí tienes algunos. Sí, hay muchos. Oye, cada vez hay más gente que no bebe alcohol. O sea, y pues, lo pasamos igual de bien. O sea, no tiene nada que ver. Yo creo que en esta mesa somos mayoría los que no bebemos alcohol, ¿eh? Sí. Yo creo que bebo. Prácticamente. Las dos señoritas solamente beben alcohol. Bueno, Amy se ha pasado ya hace tiempo al lado oscuro otra vez, pero bueno, que más o menos hay ya no bebe ni nada. Si no hay exceso, la cosa se puede permitir. O sea, el problema es cuando se nos va de las manos, ¿no? Alguna vez digo, hostia, Amy, si te doy de las manos, corta el rollo y ya está, ¿no? O sea, pero, tampoco sobrepasarse. Claro, no, yo creo que se puede. Ya. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Claro. Yo creo que eso es una cosa muy personal y cada uno sabe que tiene que tomar decisiones cuando llega el momento. Eso es lo suyo. Qué bien, bueno, ahora estamos, la gente que nos está escuchando, pues estamos en un momento relax ahí tomándonos unas fotografías que ya luego las subiremos a las redes sociales. Y la verdad que hoy un gusto tenerles por acá. Yo hoy voy a aprender bastante de cine porque me encantan las películas, verlas, y sobre todo los dos actores que has dicho, que a mí también me mola mucho ese par de actores. Arnold Schwarzenegger y sabemos que tú y yo compartimos universo, claro. Por eso era fácil que entendieras todas estas películas, y la verdad que es complicado. Pues, yo la verdad que si no es Rambo, pues me veo las de Rocky, o sea, claro, pero si es que no hay otra. Si es que yo hago lo mismo, yo cada vez, o me veo Rambo, me veo Rocky, o me veo Terminator, me veo Comando, ¿para qué más? Si es que claro. Yo no necesito nada más que eso, ¿sabes? Y bueno, y estas películas ya digo que tienen mucha similitud, las tres, sobre todo con los diálogos, porque estamos cogiendo muchas frases lapidarias, icónicas, algunas escenas, porque es constantemente homenajes, ¿no?, a esta gente. O sea, tú imagínate, cuando éramos más pequeños tú y yo, que estaba Charles Bronson con El Justiciero de la Noche, Yo sé la justicia, eso también impacta. De ahí también mama, ¿sabes? Claro. Hombre, que la gente que vea esta Charles Bronson, imagínate Charles Bronson. O sea, yo creo que todo el mundo que conoce ese tipo de cine... Yo creo que el único de esas películas hoy en día soy yo, ¿eh? que la sigo viendo. Yo el otro día vi la de Soy la Justicia, segunda parte. Y una película tiene ya casi 39 años. Sí, sí. O sea, yo la sigo viendo. Y además están todas estas películas en las plataformas digitales al alcance de la mano. Toda la de Schwarzenegger, de Stallone, de Van Damme, Steven Seagal, Clint Eastwood, Sargento de Hierro. Por cierto, la vi la semana pasada. ¿Sabes? O sea, si es que yo intento no salirme de los 80. Si es que de ahí me quedé ahí y no quiero salir de ahí. Las buenas películas perduran siempre. O sea, eso igual que un buen libro. ¿Quién no se ha releído un libro cuando le gusta un libro? Pues es así. Y el cine, lo bueno que tiene, que bueno, pues quieras que no es algo que no es, no sé, o te llega o no te llega. Eso, el cine es así. Bueno, a ver, vamos contigo, Emi. Sí. ¿Cómo te embarcas en esto? Porque tú estabas por... A ver, cuéntanos un poquito sobre lo de las Américas, que fuiste por ahí. Claro, sí, me fui a... ¿A qué país fuiste? Me fui a hacer gira por México, lo que pasa que caí en Uruguay primero. Uh-huh. O sea, estuve en Uruguay 3 meses y de ahí ya pues di el salto hacia México. La Trotamundo también. Sí, la Trotamundo, sí. Es una ilusión que tenía hace mucho tiempo. No se cuadró hasta ahora, porque esto yo lo tenía pensado desde que tenía 25 años, pero nunca se me dio la oportunidad. Y en este caso, pues justo cuando él empezó a hacer sus películas, pues yo me fui. Entonces me dijo, pero güey, ¿qué haces ahí? Que tenías que estar aquí, haciendo películas conmigo. Por eso no entró en No hay piedad por los condenados, claro. Porque estaba allí en Uruguay y en México. Claro, pero ya cuando volví de México, él estaba terminando Nadie sale vivo. Y me dijo, ¿estás aquí? Perfecto. En cero coma me hizo un personaje y nada, y a grabar. Y ahí nació Barbie. Bueno, y aparte de venir como artista, también eres la directora también, ¿no? A ver, cuéntanos un poco, a eso me refiero también, que ¿cómo te embarcas a eso? A ser directora, actriz también, porque una cosa no es lo mismo, porque cada cosa en su sitio, se claro, dice, claro. ¿No? Lo que pasa es que cuando a alguien le gusta tanto el arte en general, y a mí el cine me encanta, él lo sabía, que me encanta el mundo del cine, de la actuación también, ¿sabes? No solamente el tema de dirección y guión y tal, pero cuando hablamos, después de grabar Nadie sale vivo, cuando se estrenó Nadie sale vivo, pues claro, yo me ilusioné, digo, joder, estoy haciendo cine que siempre he querido, como él cuando hizo las películas, ¿no? Yeah. Que dijo, esto es una ilusión mía, ahora lo estoy haciendo, qué maravilla, ¿no? Y encima contar, es lo que te digo, todo esto se puede hacer porque Jesús tiene alrededor muchas personas que le aprecian, que le quieren y que confían en él y que gracias a eso se ha podido llevar esto a cabo. Y a mí me propuso en su momento, pues como sabía que me gustaba el cine, me meto muy de lleno cuando yo estudio, yo me meto ahí total, o sea, no digo, venga, ala, alegría, ¿no? Pues me lo curro porque realmente yo soy, digamos, muy novel, porque mi mundo es la música, no es el cine. Pero bueno, dentro de lo que es, pues intentar hacerlo lo mejor posible y encima pues metiéndome en temas que no como Nadie sale vivo, que era actriz nada más, y aquí meterme también en plan directora, en plan guionista, y encima como codirectora, como co-guionista, porque realmente aquí somos los dos. Aquí no se toman decisiones si no es conjunta. A ver, aquí va otra pregunta, porque esto pero tú no lo mires a él. A ver. ¿Cómo es Jesús compartir ideas ahí? ¿Porque no salen chispas o...? Pero vamos a ver. No, pero dime la verdad. Yo estoy para decir la verdad. ¿Para qué vamos a engañarnos, no? Eso, la gente, no lo mires, además... No lo la mires. Gente además, nos hacemos los tontos, pero sabemos cuando nos engañamos, ¿no? Está claro. No, pero es complicado. O sea, claro, o sea, dos pensamientos. Sí, porque él tiene una forma de funcionar que yo ya la conocía cuando fui dirigida por él, porque yo empecé siendo dirigida por él. Yo era actriz, a mí lo que el director me mande, pues yo tengo que hacerlo. No es mi película, evidentemente, ¿no? Pero en este caso, cuando él me propuso hacer este trabajo juntos y tal, es verdad que lo hablamos mucho porque somos muy diferentes a la hora de tomar decisiones en ciertos aspectos. Y yo sabía que no iba a ser fácil. Pero bueno, una vez que nos embarcamos en ello, todo salió porque hay un compendio, evidentemente. Llega un punto en el que dice Conan, pues bueno, es que esto es así. Cuando me dice, esto es así, sí o sí, yo ya me quedo aquí como diciendo, ya no tenemos nada que hacer. Se jorobó la escena. No, pero en este caso no. En este caso es como, pensamos en lo mejor para que todo salga bien. O sea, no es que si a mí se me meta en la cabeza que yo quiero esto y tiene que hacerse esto así. No, vamos a comprobarlo y vamos a ver cómo queda, ¿no? Y una vez que nos pasaba eso, para elegir escenas y tal, teníamos que decir entre los dos, joder, es que está cantado que esta escena es así mejor que asá. Y los actores, todos los actores que han colaborado en la película, todo el equipo en general, se dejaban dirigir, porque si no, no sería... Pero claro, para dirigir a alguien tienes que mostrarle lo que tú quieres. O sea, y otra cosa es el saber lo que... irte imaginando en la mente, o sea, la continuidad de ese trabajo. Porque, a ver, dirigir una, dos, hasta cinco personas, yo creo que vale, pero muchas más ya a partir de ahí, con diferentes, a ver, pensamientos, diferentes tiempos también, porque todo mundo tendrá su trabajo, tú estará ocupado, o sea, ¿cómo se compagina todo eso? Sí, sabes que yo pienso que es complicado, ¿vale? Porque cuando ellos tenían las cosas claras, todo iba bastante rodado. Uh-huh. Pero cuando no, como nos conocemos todos, empezamos a dar todo nuestra opinión. Esto se podía hacer así, esto mejor lo hacemos así. Entonces ahí sí había un poco de freno en el rodaje y un poco de... Pero bueno, también salían ideas. A mí, aquí lo bueno que hemos tenido, es que verdad ha habido todos... participación en ciertos momentos del rodaje que al final ya te digo que estamos todos ahí en una piña y cada uno intenta aportar lo que se le ocurría. Es que de hecho, ¿te acuerdas? Cuando ellos llevan las cosas, llevan la rienda, pues va todo más rodado, ¿vale? Entonces, ahí sí que... Ah, pero de verdad, tú lo sabes, Ángel, que hemos dejado también que cada uno, una vez que tuvierais el personaje, nos dijerais más o menos cómo sentíais con el personaje para poder hacerlo más creíble y poder cambiar en alguna... O sea, pasa muchas veces. En el caso de Antonio, por ejemplo, el Shakiro, que es su personaje, él... Nos consultó, oye, Conan, Emily, ¿qué os parece si yo le voy a meter a mi personaje este carisma y este matiz? Sí, el acento, sí, a eso me refiero. Ese acento colombiano, para que nos entendamos. Y luego me vas a tener que hablar en colombiano, entonces no. Aquí. Lo haces muy bien, ¿eh? Yo pensaba macho, digo, joder, date al vive y el mucho tiempo de tener amigos o familia, tío. Perdóname. No, eso es lo que decía Ángel. Es verdad que nosotros cuando lo tenemos muy claro, ellos respetan nuestro criterio, porque saben que es un curro, hay un curro detrás, claro. Y entonces tenemos claro lo que queremos que ellos hagan. Pero cuando se queda la cosa un poquito, muéstrame qué harías. O sea, le damos pie siempre a cada personaje a que se pueda desarrollar un poquito también ellos, dentro de que no se salgan del guión, no, evidentemente, pero así ha sido. Y cada uno ha puesto, de hecho por eso ha salido tan bien, porque cada uno se ha creído el personaje que estaba haciendo, porque le hemos dado un poquito de rienda suelta a su propio yo, ¿sabes? su propia persona para poder guiar, ¿no? Yo, según lo que tú me estás contando y me vas diciendo, yo me voy dando cuenta que también esto tiene mucho que ver también a la actividad que ustedes aman, que es la música, claro. Porque esto es como ir componiendo una canción y se tienen que ir acoplando muchas ideas. Eso es. Entonces yo creo que por ahí tienen esa facilidad también de apego para que puedan compenetrarse entre ustedes y poder pues sacar lo que el trabajo que conlleva todo esto. Tienes toda la razón. Es que influye el tema artístico musical. Realmente cuando salimos en el escenario estamos actuando. O sea, estamos actuando y tenemos esa capacidad de transformación cuando salimos en el escenario. Entonces es verdad que está muy muy muy conectado, unido, ¿no? Muy conectado. Está muy conectado. Entonces es más fácil así. Es mucho más fácil así. Bueno, a ver, pues vamos a hablar un poquito también de la síntesis de la película, de lo que va, cómo se va fraguando todo el ¿cómo te digo? La película en sí, cómo se va armando, quién es el guionista principal que va, pues, escogiendo, porque esto también de coger al actor, tú sirves para esto, tú sirves para lo otro, no, yo creo que también es... Ya te he cogido a dónde quieres ir. A ver, mira, cuando estoy escribiendo yo una historia, la historia está compuesta de una trama y la trama la representa los personajes, ¿vale? Pues entonces, cada vez que estoy pensando en un personaje en mi cabeza, ya más o menos tengo cuenta a quién se lo voy a cascar el San Benito, ¿sabes? Por las características de lo que estoy escribiendo... Entonces, el personaje y la persona, compañero o actor que elijo, la reúne, ¿no? Porque sé perfectamente que lo puede hacer muy bien porque ya... Yo lo lleva ya con ello, aunque no sea así, ¿sabes? Entonces, para gente mala, pues es muy fácil. Porque es que tengo aquí malvados, te lo digo la verdad, malos como, pero para gente buena es muy complicado, no lo tengo tan claro. Entonces, bueno, se ha ido escribiendo ciertos personajes y la verdad que, bueno, he tenido la suerte que algunos ya, como el caso de Ángel, ya tiene una experiencia ya, porque que ya es su tercera, más lo que está en paralelo conmigo rodando ahora y tal, él ya tiene, claro, una experiencia, entonces es muy más fácil. Incluso en esta película para él ha sido un reto, porque te has tenido que transformar totalmente en una persona que no eres a diario, ¿sabes? Físicamente, porque cuando le veáis que va a salir la promo, yo creo esta semana ya, la otra ya con su personaje, y ese quién es, o sea, está característicamente caracterizado y cambiado de que hace el personaje de Don Viti, ¿vale? Y en el caso de Antonio, bueno, pues en el caso de Antonio me ha venido muy bien, porque yo tenía pensado, pues, un arco de del otro lado del charco y tal, y él tuvo la idea, que es suya, la de decir, mira, nos lo comentó a Amy y a mí, oye, ¿qué os parece si hago un arco colombiano y encima le pongo el acento? Porque claro, yo no puedo exigirle, claro, ponte a estudiar o ponte a prepararte, porque ya es bastante, cada uno tiene su vida personal y que no son, viven de esto. Entonces, claro, él ha venido con todos los deberes hechos y le ha hecho una maravilla. Y entonces, a lo que tú decías, según estamos escribiendo, se le da un personaje. Una vez que lo tengamos todo claro, lo comparto con Emi, ella lo analiza, lo ve, oye, pues es verdad, este tal. De verdad que no hemos tenido ningún problema en el personaje. No, en eso no. Porque para Berkana no. Sabíamos perfectamente que era buena. Es que es imposible ponerla de mal, imposible. Sí, tienes una buena. Sí, claro. sí, una buena. Eso era claro. Buena. Habéis embarcado a Berkana también ahí, ¿no? Sí. Qué bien. Además, Berkana. Fue una, bueno, yo la verdad que no me sorprendí mucho porque la conozco. Bueno, a ver, que en el escenario es un terremoto total y una mujer que se transforma también total en el escenario. Pero es verdad que para el personaje la veíamos justo para ese personaje y lo ha abordado, o sea, lo ha abordado. Y además es valiente, porque ha aceptado algo que una persona, que es un artista, que por su profesión está acostumbrada, como Emi, a salir siempre guapa y sí, porque lo necesita. Pues ha salido, tío, descuidada. O sea, una persona que está secuestrada, no puede pintarse, no puede peinarse, no puede, entonces está de peluchá y deja. Y claro, a lo mejor muchas lo vamos a ver, digo, joder, tía, parece una vieja pelleja. Bueno, y tal. Escuchar, es que, no, él, tengo es que ella. Tengo que decir que no tengo, no estoy de acuerdo con, pero para nada, porque bueno, para empezar, Berkana es una muñeca. Es una muñeca, que la tienes que caracterizar muy, muy, Berkana, muy mal, que, mucho Berkana, para verla que mal. Te queremos, que te es queremos que Berkana un montón. La adoramos, eso está claro. Pero además, no, él, yo entiendo lo que quiere decir. Berkana, por supuesto, sale preciosa porque es una mujer muy bella. Pero Berkana se ha transformado. O sea, ha hecho tan bien su papel. Que es verdad que se la, bueno, ya lo veréis, es que vamos, no voy a decir nada porque no, pero hay que verla. Es que cuando la veis está que está sufriendo, que está asustada, que está muerta de pánico, joder, que la van a separar la cabeza de los hombros y lo van a grabar en un móvil para pedir el rescate, entonces lo sabe que va a venir ese momento, entonces meteros en ese papel, claro. El pánico, entonces claro, todos los gestos y todo lo afeada que está lo hace ya posta con su multitud de gestos que hace constantemente cada vez que habla, que es alucinante. Sí, está desencajada, pues como eso cualquiera, desencajada la palabra y todo. Es como cuando está, cualquier persona que esté muerta de miedo, que esté, pues que bueno, que peligre su vida, ¿sabes? Nuestra cara nos transformamos, o sea, claro. O sea, no somos nosotros. Quedamos, o sea, estamos pálidos desencajados, ahí. Desencajados, la palabra es desencajados. Eso es. Y entonces ella, pues el papel es que lo abordó, o sea, lo abordó, nos quedamos, o sea, como una maravilla, ¿eh? ¿Sabes? Y también sí. Eso de las primeras personas. Sabes que de las novedades de la película, junto a Antonio y Alicia también Mateos. Alicia Mateos era la camarera del Alex de la Torre, Roland, ¿sabes? O sea, y es su primer paso que se mete en esto y también lo ha hecho de Morticia. Sí, también muy bien. También. En general podemos decir que el equipo al completo. Pasa que evidentemente la gente nueva es de la que hablamos un poco más que nada porque no los conocíamos actuando. Sí, total, entonces total. Por eso les damos un poquito más de hincapié porque nos ha sorprendido muchísimo. O sea, bueno, también está por ahí, creo que lo vi a Casillas también, ¿no? Sí, no, pero ese es habitual. Es habitual, ha salido las tres. Casillas, Javier Casillas, ha salido las tres de una forma o de otra. Y la verdad que hay que decir que Casillas es un gran maestro de caerse. sea, yo no sé cuántas veces se cae a la hora de la película, el empotro, le tiro, pero le que levanto, bien se cae, o sea, sí, bien que se bien cae, se cae, o sea, es increíble lo que hace, o sea, increíble. Y se vuelve a levantar, a recibir, y se levanta otra vez y recibe, y otra vez, vamos a repetirlo, muy bueno, además, tiene la planta y la cara de un villano auténtico, Casillas, por eso, otro de mis fetiches, es que tengo que contar siempre con él, es que la cara me lo dice, se pone esa gorra así y esas miradas, tío, y es un malo, es un villano. ¿Qué otro actor vuelve a repetir también película? Sí, hombre, tenemos al gran quemapúa, José Ramón Nieto, que eso es otra de las novedades de la película, como el Don Viti Ángel, que está totalmente cambiado, caracterizado. Joder, tanto como él habla, como se expresa, como físicamente la ropa, cuéntalo tú. Además, porque ella le dio sus toques, sus toques se lo dio a ella, digo, toma, aquí pusimos aparte de mí, pues claro, queríamos que el personaje de él fuera completamente, vamos a ver, es que esta película es asqueroso, tiene muchos toques humorísticos, ¿no? Entonces, el personaje que se consiguió hacer con José Ramón es un personaje que es que marca mucho la diferencia, pero no te lo esperas, que es lo bonito, la sorpresa, ¿no? Que del personaje. Y es verdad que tanto Sara Bravo, que es una maquilladora que trabaja con nosotros, que ha hecho un trabajo también espectacular, entre unas y otras hemos conseguido darle al personaje un toque estético, porque la historia es muy, muy, muy acertado. Mira. Sí. Deseando ver a ver qué tal, qué sorpresas también se meten en esta película, y pues oye, con todo este gran repertorio, este gran reparto que tienen, pues oye, seguro que no nos deja diferente a nada, ¿no? Ahí con toda la... Sí, nos estamos dejando más gente, tenemos a, vuelve a repetir otra vez, Loli Guisado. Loli Guisado. Marga. Flavio no sale. Es que como tú estás con tantas películas conmigo, algunas veces no sabes ni cómo te llamas. No está. Sí. En otras películas que estamos haciendo tú y yo. Ah, en la otra. Pero ahora venimos a ver hablar aquí de mi libro, Dante. Entonces es normal sus lapsus, porque a mí me pasa alguna vez que yo no sé si soy Barney Ross, si soy John Danko, soy John Rambo, si soy Conan, soy Jesús Puente, ¿sabes? Algunas veces. Entonces, eso que le ha pasado a él sí me ha pasado, porque me he equivocado en una película cuando estoy en otra. Y claro, lo que sí, el guión no es el mismo. Me he equivocado. Pero Paco, o sea, que, Paco Madrid. Sí. Paco Madrid, hay que hablar. Por supuesto, Paco Madrid. Es el con el Truman. Paco Madrid. Paco Madrid. O sea que esa es la segunda película con Paco también, ¿no? Tercera. Ha seguido en todas, incluso. También estoy contando ya con todo lo que estoy haciendo ahora también con Ángel en paralelo. También cuento con él, porque es que es otro de mis fijos, porque es que lo tiene todo Paco. Pero si ves, a Paco siempre es bueno. Es el bueno. En todas las películas, diferentes personajes, siempre es el bueno. Puede ser el Condor Truman, puede ser el comisario Dominico, puede ser un investigador privado, o puede ser pues el director, ¿sabes?, de un hospital, que también le tengo ahí, ¿sabes? Y la verdad que nos da mucho juego. Y Paco es que lo lleva. Paco es parte de la vida de Danko, Paco. Personaje, es el personaje a mí que me carga pues de pedir yo a los malvados el certificado de defunción de maneras violentas, pero es el que me hace los encargos. El gran cartero, Paco Madrid. El que te contrata. No me contrata. Bueno, el que te va ahí... Hago las cosas por detrás que los gobiernos no pueden hacer, porque son muy conflictivas y se te evitas toda la burocracia. Y bueno, pues estoy para limpiar los trapos sucios de este gobierno. Es lo que hago. Bueno, vamos a hablar un poquito también con el narco colombiano, a ver qué nos cuenta. A ver, Antonio. Háblale. A ver, Antonio, a ver. Eso creo que vamos a... ¿Por qué sale esa idea de... Porque, a ver, el papel se supone que es un narcotraficante que viene del otro lado del charco. Evidentemente no va a hablar en un acento de México, madrileño. ¿De México también? Sí, pero no va a hablar en un acento madrileño. Y también unido a la estética quizá del personaje, porque el personaje no se parece al que está hoy aquí sentado. Escúchame, pero una cosa, o sea, tú tienes... parte, me decía Jesús, que de Colombia, algo como... ¿Cómo se te pegue el acento a ti? No, vamos a ver. ¿O te lo has aprendido? Díselo, güey, díselo. ¿Por qué lo has estudiado? Porque se ha metido en el personaje todo el tiempo. Tuve que aprender y hablar con amigos colombianos. Ah, o sea, y buscarlo un poquito y buscar ahí un término medio. Quizá no sea perfecto, pero bueno. A ver, queremos escucharte. No, vamos a esperar al estreno para que sea más sorpresa. Es que si no, la sorpresa, di que sí, Antonio. Porque si no voy a caer en los tópicos y no. Vamos a dejarlo para ver. Venga, papá. Venga. No, papacito. Qué bien, bizcocho. Muy bien. Qué bien. Oye, entonces, la verdad que que te has metido muy bien en el personaje. ¿Cuántos amigos colombianos has hecho? Amigos colombianos, no. Enemigos, más que amigos nada. Amigos ya, enemigos, no. Ninguno. Amigos ya tenía, o sea que. No, no, por eso has hecho, aparte de los que tenías. De o los sea, que tenías, a partir de. No, no. Para. No, poco más. Para ponerte no, a hablar con él y todo eso. No, no, no he hecho más. Con lo que tenía, con el círculo que tengo, me basta. Suficiente, suficiente. Muy bien. Bueno, pues esperemos, esperemos. Estaremos atentos ahí para. Para ver qué tal va toda esta película, esta trama, y sobre todo se los nota muy bien contentos, nerviosos, hombre, tal vez, por el estreno, ¿no? Estamos más que nerviosos e impacientes. Deseando ver el fruto. Estamos impacientes, estamos expectantes, también estamos ahí jugando. Pero me imagino que vosotros ya la habéis visto antes, ¿o no? No la ha visto ninguno, nadie. Nosotros la vamos a ver el día del estreno. Nadie. Eso hay que reservarlo bueno. Y guardarlo bien, ¿sabes? Qué bueno. Bueno, a ver, cuéntenos un poquito de las fechas del estreno, porque se viene una gran fecha, ¿no? Un 8 de febrero, pero empieza el viernes prácticamente con muchas actividades. Sí, porque vamos, la he metido como el plato fuerte del festival nuestro de FESI, que son los días 7 y 8 de febrero, allí en la ciudad de Leganés, en el Teatro Rigoberta Menchú, y bueno, y en el segundo día, que es el día 8, es donde se reserva pues el estreno de Danko y Barbie. Pero no solamente ese día es el estreno, porque es que antes de Danko y Barbie hay más cosas, o sea, vamos a tener en ese escenario tan grande, estamos hablando de un teatro muy grande, ¿vale? Bastante grande. Y vamos a tener ahí la actuación de Último Deseo, de la banda... De Pilar y Fernando, ¿sabes? Y Nicky y el Lolo, Último Deseo, que van a estar haciendo ahí la actuación. Después de Último Deseo, pues viene un cortometraje que estrené yo hace pocos meses en Villaverde, que se llama Silencium, ¿no? Donde es un cortometraje de cine género fantástico, donde yo tengo el honor y la suerte de participar dentro del reparto de lo que es ese corto, como un personaje pues que no tiene que ver nada tampoco con lo que hemos visto ahora de Danko o de los Barney Ross o de los mercenarios, pero bueno, se expresa este personaje con los puños, que es lo que abre paso aquí. O sea, que más o menos un poco pues con mi físico va un poco más. Y la verdad que ese cortometraje está muy bien, porque también hay mucho maquillaje, porque hay una bruja, bueno, está muy currado. Y después de eso, pues hay una sorpresa, que nadie de los de aquí lo sabe, ni lo pienso decir, ¿sabes? Hay una sorpresa ahí, después de eso, y después de la sorpresa, o sea, que no voy a decir aquí, pues ya viene Danko y Barbie, pues en todo su apogeo. Sí. Hay que decir que hay un presentador de lujo, que tú sabes quién es. A mí no me cuentas nunca nada. Eso es porque ella. Ahora ya, de que dejamos hacer la película, ya no me cuenta nada. No ve el cartel ni sigue por las redes todo lo que está puesto. Pues bueno, hay un presentador que también es uno de los principales personajes. ¿Cómo lo voy a saber? Pues dilo. Pues el señor Paco Madrid. ¿Quién va a ser? ¿Sabes? Pues claro. Paco Madrid además lleva presentando. Porque él siempre dice: es que siempre me tenéis de presentador. Yo es que como si yo. Yo, Paco, es que eres bueno y lo sabes. Aparte, hay que decirlo porque estamos muy orgullosos. Hay que saber. El Real Madrid, por parte de su presidente, Florentino Pérez, se llama, ¿no? Le ha dado la medalla por ser uno de los mejores socios del Real Madrid. ¿En serio? Y hasta 50 años. 50 años de socio del Real Madrid. Y ha estado allí con el gran presidente del Real Madrid y tal. Le ha puesto la insignia, la medalla. Ha estado con todos los grandes que había por allí, porque en ese evento había jugadores de toda la historia, como Emilio Petragueño, que ya me ha hablado de él, y más gente que hay ahí, y la verdad que nosotros es un honor, ¿no?, que tengamos compañeros que lleguen también tan lejos y tal. O sea, a ver si coges ejemplo y tú alguna vez, macho, pues te dan una medalla aunque sea de Leganés. Ángel, siempre pillas. Yo no quiero medalla. Siempre pillas, por todo el lado. Es que este madridista, ¿sabes? O sea, por eso lo digo. Y bueno, pues te puedo decir eso, que ese día de día 8 hay mucho... Mucho jaleo. Claro, porque mi filosofía siempre, que cuando hice yo esto de FESI, el Festival Cine Dependiente, yo siempre quise hacer cine dependiente, festival de cine, pero meter nuestra pasión, que es la música. Entonces casi siempre meto un concierto. Concierto, bueno, hasta ahora lo metió en todo. El último que hicimos en Toledo metía para Marta Palacios, ahí en un concierto que tocó en la plaza del pueblo, ahí en las fiestas. Y joder, y es que yo creo que este festival... pues es muy atractivo porque ninguno lo tiene. Yo he mirado, todos se centran en un género: cine fantástico, cine de terror, cine de autor. Pero joder, nosotros metemos diferentes géneros. Y aparte, todas tus películas son hechas, o sea, trabajadas con gente que sí, involucrada al rock. Al rock, de, todos. La música músicos. Del rock. Claro. Músicos, sí, a ver, si salgo de ahí, pues sigo viviendo ahí. Pero eso es también de claro, y porque yo he visto a todos estos músicos que tienen más dones y más virtudes que ser músico, o sea, claro, no se pueden quedar ahí, ¿sabes? Yo con Ángel es que estoy con el pegado todo el tiempo porque es que es el chico para todo, o sea, todo lo hace bien, o sea, me da juego para todo, tío. Y mira, he descubierto a Antoñito y me pasa lo mismo, Antoño también es músico. O sea, a ver, ¿cómo lo descubres, claro, Antonito? A ver. Pues es que es nuevo, es que nos conocimos el año pasado. Claro, nos conocimos, por cierto, en un concierto de Ángel en Villaverde, de todos. Fue la primera vez que te vi. En un concierto de Villaverde el año pasado, ahí cuando le vi. No. ¿No? No, fue antes, pero bueno, puede valer como evento principal. Vale, pues venga, a ver, que quede para la historia. Cuenta. O sea, tenemos un año más o menos de y nos hemos hecho muy muy íntimos. O sea, hemos intimado, incluso estamos a punto también de intercambiar fluidos corporales. Prácticamente. ¿Cómo se puede observar? No, no, y lo dice en serio, mírale. Yo es que me hago. Yo de estos cine, cuando me meto en todo, ¿sabes? Para mí no hay barrera, no hay límite. Y ya que estamos, ¿sabes?, en que tengo que rebozarme con Ángel, pues se reboza, pues el personaje. Las ganas que tiene. No lo digo yo. A ver, no, pero es así. A ver, cuéntenos un poquito de las escenas. Las escenas que han costado un poco más o que han sido... Pues... Mira, te voy a contar lo que más... cosas nuevas que Danco ha hecho. Mira, esta película nos ha servido como para los personajes de Barbie y Danco para mostrar lo que las otras películas no podían hacerlo porque solamente eran máquinas de matar, la guerra y la oscuridad, ¿no? Y aquí han descubierto que son personas. Entonces, hemos añadido los personajes, sobre todo en el mío, una vena cómica que yo no tenía, porque es que yo parezco a la suyo como su osito de peluche, como si fuera su unicornio que vuela y siempre detrás de ella, porque claro, cuando las personas pues descubren otras cosas, pues está como vamos una... Vamos a ver, nube, esto, es como, esto es como todo. Y ella también interactúa mucho con este... Claro, es que queremos mostrar al espectador... la humanidad, pero por cómo llega la humanidad a estos personajes, pues lo que mueve el mundo, o sea, lo que puede hacer que cambie todo, que una persona pueda salir de la oscuridad, que una persona pueda luchar contra todo, que es el amor. O sea, cuando el amor surge, yo soy una asesina, él es otro asesino, o sea, eso es lo más ¿a ti qué te pasa? Lo más al cuervo, que está como hola, ¿qué tal? Casi como unicornio de colores, ¿no? cuervos. Bueno, pues es la historia. La idea nuestra ha sido pues cambiar un poquito las tornas. Y de hecho, como decimos en nuestro spot, en el cartel, ¿no? La historia de amor y bala, a lo mejor. Pero no se la ha aprendido, macho. De amor y bala es jamás slogan. Contada, ¿no? Es verdad. Entonces no se pierde la esencia de la película, pero el toque es pues que aparece el amor. ¿Qué le pasa cuando te enamoras? Pues que te pones tontísimo. O sea, ya es como que ya ves unicornios de colores por todos lados, ¿no? Evidentemente. Entonces eso tiene la película, tiene ese toque porque muestra lo que es pues una historia de amor muy bonita que hace que los personajes se abran, que no renieguen de su pasado, pero sí se den cuenta de que no les va a marcar el resto de su vida. Que han descubierto algo que realmente... ya les va a cambiar la vida, ¿no? Y que lo que quieren es estar juntos, felices y dejar toda la mierda de vida que han llevado siempre atrás, ¿no? Y vivir su historia de amor tranquilos. Pero claro, eso no es tan fácil. Oye, además, en la película, todo lo que ha dicho Emi se suma, porque una vez que, por circunstancias que no voy a contar, los dos personajes se liberan, tienen, como por decir, la carta de libertad, pues empiezan a vivir ellos su vida de amor y su lidio de amor, y la película es que en realidad es un culto encanto al amor porque es el poder principal, ¿no? Y entonces hace los personajes un viaje bastante largo, donde a lo largo de ese viaje empiezan entre ellos pues a descubrir y a juntarse pues todas las emociones, todos los sentimientos que tienen, y lo bueno de todo que entre los dos hemos conseguido que durante ese viaje lo mostramos todo, que el espectador cuando lo vea llevárnoslo a nuestros corazones, que la gente se enamore de la pareja, de cómo viven, de lo que hacen, que de lo se que enamore del amor, no de la pareja, de la pareja, enamore del amor. Oye, ¿y por qué no lo habéis hecho el estreno el día 14? Pues fíjate, pues no lo habíamos pensado. Ya del amor y la amistad, ¿eh? Sí, sí, la amistad. Mira. Que todo esta película tiene mucho recorrido. O sea, el día 14 también. El 14, otro mes, o donde pero sea. Es que el 14 puede caer. Ya hay alguna fecha más prevista para ver la película en algún sitio. Pues vamos España. A centrarnos en esta que tenemos ahora mismo. Esa película, y esa cuando misma. Se termine esta, pues ya diremos ya el siguiente, que ya está casi, donde se va a poder la siguiente paso. Porque no hay que quedarse nunca en lo que tienes. Hay que seguir avanzando y moverse, como dice Emi. Jesús se mueve mucho, pero es que si no nos movemos mucho, ¿quién va? ¿Quién se mueve? ¿Quién va a llevar la película a más sitios? Está y aparte, claro, conoces sitios, te conoce la gente, o sea, todo. Ya lleva la trayectoria, quieras que no, bueno, lleva la trayectoria anterior. Quiero conocer, y no quiero decirlo porque no está mal, yo sigo teniendo los pies en la tierra, pero se me está dando muy fácil ya, más fácil todo. Claro, moverme, llegar a los sitios, tal. Antes de ir a un sitio ya saben quién soy, el legado que llevo, de dónde, qué es lo que llevo conmigo. Entonces, es verdad que, joder, que está siendo más fácil, que tienes que pelear menos y tienes que luchar. Pero bueno, volvemos otra vez al síntesis de la película, lo que te estaba explicando, ¿vale? Entre la pareja queremos conquistar al espectador, ¿sabes? Y sobre todo dejarle con la boca abierta, porque todos los que vienen de atrás, que han visto las anteriores películas, van a pensar que esto es una película, pues como las otras, de acción, violenta, bruta, dura, ruda y tal. Y bueno, aunque nadie se le vivo, empecé yo en cachitos a sacar algo de comedia, algo cómico, sacar sonrisa a la gente, que no sea siempre humor negro, otro tipo de humor blanco, ¿sabes? Aquí es que está todo, tío. Es que los personajes estos es que dan mucho que sí. Y además, hay una parte dramática muy bonita en una cena personal que tenemos los dos, íntima, que contamos de dónde es su pasado, de mi presente, de dónde venimos, y la verdad que ahí nos metimos los dos, que yo lo he visto ya varias veces, joder, y la verdad que te impresiona, ¿no? Es larguita, porque es solamente una escena que nos estamos hablando los dos, pues de nuestra historia y de lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿sabes? Eso es. O sea, no sé, pero ¿se juntan o no se juntan para matar o a seguir matando? Ya no... Tenemos... No lo dejan matar, macho, claro, que la pareja viva. No deja de ser... Joder, nosotros, macho. Claro, no, pero es que es normal. Que dos mentes asesinas, tú es imaginas... Es que es muy fuerte, ¿no? Claro. Di que no, que has hecho la pregunta que tenías que hacer. Esto no deja de ser una película de acción. Y yo no dejo de ser una asesina, él tampoco. Claro, porque... Entonces, esto... Claro, por supuesto, tenemos que matar y tenemos que hacer... Tenemos que cumplir misión para intentar cumplir la que queremos nosotros. Porque siempre es como todo, hasta que no dejamos de ser lo que somos, porque no nos dejan. Claro. Porque si pudiéramos, sí lo hubiéramos hecho, pero no se puede todavía. Joder, yo a lo largo de las otras películas, más de una vez he pedido que yo ya quiero jubilar y retirarme, que coja el legado otro. Pero nada, otro. Queremos sangre. Queremos sangre. Queremos sangre. Espérate, que luego vendrá el hijo de Danko. Tú, espérate. Para que ya no jubile. No, que mira. Pues ahí no te puedo decir nada, pero a lo mejor... Ahí te la dejo caer, Jesús. Claro. Bueno, oye, ¿qué les parece si vamos a escuchar parte de lo que es la banda sonora? Me parece que te lo iba a pedir incluso yo ahora. Para ir un poquito también presentando música, porque las películas tampoco son así lo que nos está relatando, pero también tiene... Esa parte también musical que es lo que va también entre medias de las escenas. Claro, es que las películas tienen que tener su banda sonora, tiene ¿no? primero su música ambiental, eso es. ¿Sabes? Eso, y luego ciertas partes su banda sonora, porque la escena lo requiere, ¿eh? No por meterlo porque hay que meterlo, ¿sabes? Entonces, pues todas las películas le dan el alma y la vida, e incluso transmite el entendimiento justo con la música. Pues allá vamos a escuchar una canción, tenemos tres canciones, vamos a escuchar la primera y la verdad que luego pues volvemos a retomar la conversa. Vamos a hablar también un poquito por acá, que nos saluden. Aquí todo el que viene tiene que por lo menos decir hola. Ah, y luego pues nada, también que nos cuente parte de su trabajo con El Cuervo, que he visto unas fotos que... No eres tú, tío. Te han cambiado. La han cambiado. Bueno, volvemos dentro de nada. Danko nació en calles de barro, cuchillo en mano, mirada de fuego. Barbie en sus sueños busca algo nuevo, juntos el peligro está suelto. En noches oscuras bajo la luna, bailan entre sombras y gritos. La ciudad teme su danza macabra, Danko y Barbie amantes malditos. Amor mortal entre puñales y balas, sangre y pasión en la piel tatuadas. Danko y Barbie la muerte abrazan, juntos eternos caminan sin nada.

encima nadie tiene que decir, ojo, es que me viene mal a mí ahora meterme. Porque no es el dinero en sí, sino es las ganas que uno tenga claro. De ir a un sitio, ¿no? A ver algo, ¿no? Y bueno, pues eso, animar a toda la gente que pues bueno, pues que le quede el gusanillo de decir, bueno, ¿qué es esto? A ver, la curiosidad, que le guste el cine, que le guste pasárselo bien, estar en un buen ambiente. Y bueno, decirles que si no pueden, por lo que sea, habrá más oportunidades. Además, tenemos la suerte de que probablemente casi al 100% vamos a estar en el Festival de Sitges este año con esta película. Y bueno, por supuesto, la vamos a filmar en muchos más sitios. Pero siempre es bonito decir, he estado en el estreno de una película. Así que yo animo a todo el mundo que lo tenga ahí como diciendo, no sé qué hacer, pues tú vente, pásatelo bien con nosotros, disfruta de un buen concierto, de un buen ambiente y de una película que no te va a dejar nada indiferente. Mira, lo que tú decías, el tema de financiar estos trabajos, porque esos trabajos tienen su presupuesto y claro, sí. ¿Cómo conllevas eso? A ver, mira, esto es cine independiente, ¿vale? El cine independiente quiere decir, ya lo sabemos todos, como muchos músicos y muchos grupos que no tienen una gran compañía discográfica detrás, pues todo el cine independiente te lo tenemos que hacer nosotros mismos, ¿vale? Aquí no hay subvenciones del Estado, ni de ninguna productora grande de cine, no hay nada. Entonces, bueno, pues el que hace la película, el productor, que soy yo, es inevitable que tenga que poner dinero, porque al cero coste es muy complicado, ¿sabes? Aunque sea para pagar el bocadillo este que coma, ¿sabes? Algo el día de rodaje, pero hay que pagar. Bueno, en este caso hay un trabajo muy grande de montaje, edición en un estudio profesional de muchas semanas, y esto ha costado un dinero bastante claro. Importante. Te puedo decir que, bueno, pues puede que sea de las tres la que más lleva presupuesto, se va a notar también, se va a ver mucho, porque ha habido mucha evolución, de No hay piedad por los condenados, la siguiente subió de calidad, subió de nivel, y aquí pues vamos a verlo también, joder, que la cosa cada vez más. Pero lo importante de todo, pues sería pues la lealtad y la confianza del universo Conan, que muchas personas que están a mi alrededor, muchos contactos, y cuando yo digo una cosa, como ya saben quién soy, de dónde vengo y qué es lo que hago, pues es muy fácil que vengan a colaborar y lo hagamos todo en plan de como hizo Santiago Segura, el primer Torrente, de amiguete en amiguete, en amiguete, amiguete, amiguete, pero es que nosotros nos hemos convertido ya pues en una especie de multiverso, porque es que somos muchísimos ya, y es que somos tantos hemos tenido que cambiar, por como estamos hablando de varias películas que estoy haciendo ahora por debajo de esta otra, pues con mucha más gente nueva que se ha unido y seguimos siendo muchos, y cada uno aporta, trae otra cosa, hay gente que tiene especialidades, que sabe hacer cosas, entonces vamos a ayudarnos y es así. Pero vamos, siempre tiene que haber no quiero decir la palabra de un líder, pero tiene que haber una persona, ¿no?, que es la que tenga toda la responsabilidad y que arrastre al resto para ver el camino, y en este caso, pues me está pasando a mí, aunque en este caso te digo que me ha quedado muy gusto, muy tranquilo, porque gran parte de lo que es la dirección y de la tensión y de los problemas y el no dormir se lo ha pasado a Emi, que es la directora, y a mí me ha venido de perla, porque es que ya, oye, las cosas te las tomas de otra manera, y Emi pues tiene mucho con la mano izquierda, tiene mucho pues con de una forma de hacer las cosas, pues como en la mano de una mujer, porque yo soy más bruto, más rudo, y entonces, claro, joder, me ha venido muy bien toda esa ayuda y todo lo que ha aportado, y a mí me ha relajado, y al final entre los dos hemos hecho esta película que tiene tantos cambios que es una maravilla lo que tiene comparada a las otras. Entonces, pues bueno, esto es cine independiente, que luego tiene una forma de la distribución de sacar las cosas, porque no es que hagas un trabajo y cuando terminas el trabajo, ¿qué haces? Lo guardamos en un cajón, pero ¿qué hacemos? Habrá que sacarlo, ¿no? En este caso otra vez podemos hacer la figura de Conan, que también hace de distribuidor, y bueno, pues poco a poco, con mucho trabajo, de menos a más, pues hemos conseguido abrir el paso. En la primera, No hay piedad de los condenados, no solamente se presentó en diferentes festivales importantes en España, sino también en localidades, ciudades, incluso tuvimos la suerte hasta de cruzar el charco, y en tres países también se puso, ¿sabes? Entonces, pues imagínate el curro que ha tenido esto, y nadie sale vivo, pues me ha abierto la puerta ya de muchos ayuntamientos que han ayudado mucho a que yo pueda seguir avanzando. Y ahora pues empezamos una nueva aventura con Danco y Barbie, y en este caso compartido pues las funciones de dirección pues con una artista ya consagrada en la música, que es Emi, que ya venía, más la guionista, y bueno, pues gente nueva que ha participado, y la gente que tenía, que la verdad que bueno, pues intentamos siempre también mantener el espíritu del rock, porque todas las películas de la saga son rock, y por eso es el rock lo que está vigente, vigente tanto, claro, estéticamente, tanto musicalmente, como algunas veces de la actitud, ¿sabes? Y tal. La verdad que todo esto, pues, es como siempre decíamos, oye, un músico te sacas un disco, pues, y solo se lo ve de disco para afuera, pero por dentro tiene un currazo. Esto tiene mucho trabajo, tío, porque es que, vamos, es un comecocos por las noches de cuando se... Porque no solamente rodar, nosotros nos perdimos hasta el lujo de poder ensayarlo. Y nos convocamos ensayos para poder trabajarlo para el día de rodaje, no poder demorarnos y no poder cagarla, porque es, en los días del rodaje cuesta un tiempo y un dinero. Entonces lo hemos trabajado y, bueno, pues que te digan ellos, que vamos a aprovechar a hablar un poquito de cómo ellos se han preparado sus personajes en estos ensayos, porque tienen también previa. O sea, no es que te llegue mañana y ensayo y ya está. Claro. Ellos ya tenían su guión y ya sabían, sabéis un poquito lo que tienen que hacer, quién va a ser y tal. Y bueno, pues en este caso, Ángel, sí, bueno, cuando tú te enteraste de que tenías que físicamente cortarte el pelo y cambiarte la cara y tal, ¿cómo lo llevaste? En ese sentido sí que he notado yo también la evolución de la primera vez que fui a... Vamos a hacer una película, venga. Y nos presentamos allí sin saber ni lo que teníamos que hacer. Era la primera vez. Entonces, bueno, pues en esta ha sido una experiencia nueva. Porque ha sido otra película, pero aparte lleva el handicap ese de que no soy yo, ¿vale? Claro, porque tienes que dejar de ser... A ver, en las otras películas, en las otras películas yo visto y hablo y como igual que soy, ¿no? Uh-huh. Entonces en esta se me ha caracterizado... No tienes que cambiar el lenguaje, ¿no? El idioma. Bueno, un poco, con poco es suficiente, porque al final yo creo que nos vamos a quedar con la imagen. A mí, desde luego, cuando me vi al espejo dije, válgame, gracias a Sara, de verdad que hizo un... Oye, trabajo... Oye, ¿quién es la... Sara Bravo. De... Sara Bravo hizo un trabajo importante con... Es una maquilladora profesional, ¿vale? Ella se gana la vida y vive en el mundo, pues, del estilismo, es maquilladora, peluquería y tal, y entonces su aportación se anota totalmente, pues, en la transformación de algunos personajes, como es en el caso de Don Viti, en el caso de la monja asesina, es que tenemos hasta una monja perversa, es que la ha pintado, la ha vestido muy bien, bueno, y algunos efectos especiales, como cuando a ti te graban una cruz en la frente o te cortan con un cuchillo en el moflete, pues al hincar el cuchillo dentro de la carne, pues eso hay que reflejarlo de la mejor manera. Claro, entonces eso es unos efectos de maquillaje y que ha hecho ella muy bien, que es que se ven perfectamente y que le estamos rajando, desfigurando a uno la cara, ¿sabes? Mientras que los demás están riéndose y saltando y bailando de lo feliz que están, ¿sabes? Sí, claro. Qué bueno. Sí, la verdad es que sí que ha sido... ¿Cuántos folletos te dio Conan para que te estudies? Bueno, yo tuve poco que estudiar, menos mal, cosa que le agradezco, porque realmente... La memoria la tengo un poco tocada. Sí, le funciona la memoria todavía. Vino aprendiéndose todo el guión de las frases suyas y el texto. Claro, porque eso es que eso le da el valor al actor. Si tiene una persona que hay que tirarse 4 horas para rodar la escena porque no es incapaz de decir todo lo que tiene que decir porque no se lo sabe, pues entonces vamos mal, ¿sabes? Pero escucha, con que nunca he tenido ningún problema de nada. Si no todos fueran actores. Si claro, pero esa es la valía. La valía de ellos, de su trabajo. Siempre es complicado porque realmente yo no soy un profesional de cine y. Bueno, pero se empieza y es algo que respeto mucho, ¿vale? Con lo cual, cuando te dan tu guión, cuando te dan las 4, 5, 6 frases que tienes que decir, tú te las puedes aprender en casa, pero luego no es lo mismo. Claro. Estás rodeado de gañanes. Jeji, jaja, y tú, imagínate tú que tienes experiencia en pararte en el público y cantar, hombre, para mucha gente. Eso es una ayuda, ¿no? Claro, el tema de enfrentarte a un escenario, ¿no? Y siempre ayuda a la ya hora. Ya está de... esa experiencia ahí. Uh-huh. Sí, pero yo no lo he vivido igual. No lo he vivido igual. Yo todavía, cada vez que me subo a un escenario, me pongo muy nervioso. No, es que yo creo que si no te dan esos nervios, pues entonces, no eres de ese planeta, ¿no? Entonces, no tienes nervios. En la película, pues realmente me pasa un poco igual, ¿no? Cuando hacemos los ensayos, que este año, o sea, en esta ha habido esa suerte, ¿no? De poder quedar todos, porque al final es complicado quedar tanta gente para hacer un ensayo y luego cuando lo vamos, el día del rodaje también me pongo muy nervioso. O sea, cuando claro, me macho, lo clavaste, te lo sabías todo perfectamente. No hubo que repetir prácticamente casi nada. Pues y no eran cuatro frases, ¿eh? Tenías una intervención bastante texto. Cuatro, cinco, seis, las que sean. Claro. Yo realmente, a mí me sorprendió mucho realmente el José, el quemapúas. Ese tiene un tocho que no veas. El papelazo que hace es impresionante. Vale, pero bueno, para mí ha sido muy divertido el cambiar mi imagen. O sea, ha sido muy, muy, muy divertido. Ya verás la cosa. Se ha convertido en un tipo elegante y todo. Sí. Oye, la verdad que esto sorprende porque, a ver, ¿no te has llevado tú el papel a tu vida real? ¿Te ha pasado a lo mejor que en la vida real una frase se te haya colado? Bueno. O no, de momento nada. Al final, lo que hablaban antes de que nos dan la oportunidad de poder variar un poco, sin irnos del guión, variar un poco ese vocabulario, a todos nos resulta más fácil hablar como hablamos nosotros, ¿no? Yo soy un tío de barrio, entonces poco tengo que variar para hablar como un macarrilla de barrio, ¿no? Ha sido las películas, ¿no? Un delincuente, traficante o asesino. A ver, es un día a día, ¿no? Hoy en día mi vida me ha llevado a otro sitio y hablo mejor, ¿vale? Por lo menos intento hablar mejor y no ser tan macarruzo. Pero sí, a mí me ayudó mucho en las dos primeras películas el que yo pudiera ser yo. De hecho, mi personaje se llamaba Cuervo. Y a mí me llaman el Cuervo. Entonces vale. Era como un poco como hacer yo de sí mismo. Solo tenía que exagerar un poquito. Sí, vale. Estaba por ahí mismo. En este ha sido diferente porque sí, bueno, tampoco has tenido que comer plátanos en esta. Claro, no, ni me ha metido plátano ni manzana en la boca. ¿O sí? No, no te he quitado alguna parte de tu cuerpo. Te la he arrancado para quedármela para mí. Sangre, me echaste sangre por la cara. No, era tu propia sangre ya. ¿Sabes? Era la tuya. Oye, en una de las películas tuvieron una escena muy real por ahí que tuvieron un accidente, ¿no? Sí, mira, hemos aprendido mucho. Es que hemos aprendido, claro, muchísimo, ahí, muchísimo. ¿Te refieres a mi accidente? Mi accidente fue casi provocado, ¿eh? Me tenía ganas. Muy realista. Por la cabeza contra el borde de la mesa. Pero bueno, solo. Por eso no, hemos aprendido, Ángel. No fue a mayores, no. Todavía. Y una película limpia. Sigo vivo y coleando. Mira, lo que quería decir yo, desde No hay piedad por los condenados. Hemos aprendido muchísimo, pues sobre todo en no lesionarnos ni hacernos daño, que eso ha sido muy importante, porque No hay piedad de los condenados, a ser la primera película, la ópera prima, yo la quise hacer de lo más real, que todas las armas que había eran reales, de filo, o sea, armas blancas afiladas hasta tope. Eran cuchillos, eran unos riesgos impresionantes todo lo que había ahí, ¿sabes? Entonces, tarde o temprano, pues algo tiene que pasar. La suerte, que todas las tragedias y todo lo malo me pasó a mí, varias veces, por lo menos. Pero luego, a partir de ahí ya, todo lo que hemos usado, bueno, en Nadie Será Vivo eran también réplicas de pistolas reales, armas reales, pero revisadas, quitar la munición y las balas antes de usarlas. Claro, Jesús, cuando va con todo. Como Brandon Lee, cuando ¿no? va con todo. Claro. O sea, no te creas tú que va con cuidadito. Vamos a por todas. Y en esta otra de Danko y Barbie, esto de los cambios bonitos, es que no ha habido ningún altercado, ningún problema, ha sido limpia, no hemos tenido ningún problema, nadie se ha caído por las escaleras, como me pasó a mí también de la primera. Y bueno, pues se nota. Aparte también de que hasta los diálogos, todo ha cambiado. Esto ya no es tan tosco, no hay humor negro, el humor que tenemos es un poco blanco, pero como decía Emi, el gore no puede desaparecer y la sangre, pero en momentos esta vez específicos y adecuados, ¿sabes? Que lo pide la escena, no como la otra que eran cubos. Cubos al principio, y venga, échame cubos, pero de sangre, vamos, y tal, ya, la cosa ya cambió. Tú no te puedes imaginar, cómo salí yo de aquel rodaje en la pandemia, que además estábamos con un huevo en la frente y toda la cara, el pelo, la ropa, todo pringado en sangre, que me metí en la bañera y era, eso era, era rojo todo como, no, no, eso no salía ni con el estropajo, macho. Eso de salir con un huevo en la tú no sabes la, la cantidad de huevo, litros de botellas frente, sí, sí. Que encargué para no hacer esa película, es que no, da, no daba esto, se me acababa enseguida, dolor, tío, la sangre, había que pedir más y más y más, sabes, o sea que bueno. Qué bien, mira. Y tú, Antonio, tu personaje, ¿cómo lo, tu guión, todo eso? A ver, era, ha sido un papel muy corto, entonces, bueno, yo me lo he preparado en casa. O sea, que se lo cargaron enseguida. Sí, sí, duró, duró poco. Sí, pero yo me lo preparé en casa y llevaba, lo llevaba aprendido, entonces no, no hubo prácticamente problema. O sea, no tuviste mucha... Creo que se repite. De repetir, creo que una vez, creo que se repitió, es que no se repitió. Yo creo que te salió también a la primera, aparte es que, no, el, no que con el si... vestuario que vino, porque esto también, esta película lleva vestuario diferentes, mm. Lo eligió él, acertado totalmente, nos cuadró a Amy y a mí, y también es un muy, muy distinguido y elegante personaje. A ver. Joder, macho, podías vivir vestir así la vida real también. ¿Qué pasa? No, bien. Este Jesús es un buen... Oye, ¿qué te parece? Vamos a escuchar la otra canción que tenemos de banda sonora, ¿no? ¿Cuál vas a poner ahora? Y luego me hablas un poquito de estos temas, porque... Sí, que por eso, es que hay uno está, especial que quería explicarlo y hablarlo. Sí. He estado escuchándolos y la verdad que son muy, muy atrapadores esos temas. Pues que... suerte que tienes, que yo es la primera vez que lo oigo. ¿En serio? Mira... Bueno, pon este que lo escuchemos todos. A ver si tiene un poquito más de caña que el anterior. El uno, el primero que escuchábamos eran el Molly, ¿no? El Kim Molly, ¿no? Kim Molly. Háblanos un poquito urbano, porque ya lo hemos puesto y vale. Luego me hablas del que vamos a poner, ¿vale? Vale. Kim Molly es un compositor, pues, que hace música para películas, ¿vale? Exactamente. Y en este caso, pues bueno, pues tengo mucha amistad con él. Y se lo dije, mira, podemos... Y digo yo, decisión suya, metió porque tiene también mucho que ver, mucha amistad con Ángel, con Correal, con Javier Correal, que ha sido el montador, el editor, director de cámara que la ha hecho. Y entre ellos, pues bueno, pues han metido varios temas de su cosecha. Uh-huh. Y la verdad que han venido muy bien, pero vamos, esta música está... se puede escuchar, pero como música de cine, ¿sabes? Y tal. No es como un artista en solitario y tal, y bueno, pues eso por un lado. Ahora lo que vas a meter, que no sé cuál es, ¿con cuál vas a poner? Esta canción, mira. Que por cierto, que la anterior era Danko y Barbie, es la que da título a la película, y bueno, la letra y todo refleja muy bien todo, pues pero claro, es un estilo musical diferente, yo no quería que solamente fuera metal, rock duro y tal, y quiero abarcar otros estilos que vaya atrapando y más o menos acogiéndose a lo que se está hablando en el... Sí, lo que están hablando en la película es la relación de los dos personajes. Pues esta, mira. A ver. Esto es un tema precioso, vamos, es una chica encantadora la que canta, que mucha gente al principio me decía que si era Emi, no, Emi tiene otra canción. Mira que yo también no, me confundí, no es con... Es también dentro de Kim Molly, que Kim Molly, claro, tiene músicos y cantantes y cantantas, ¿no? Y en este caso, pues esta chica la ha metido ahí, y la verdad que es un tema principal que suena justamente en una escena muy triste, porque esto tiene muy, que también no hemos podido hablar de la película, de la parte dramática, que eso a mí me encanta, de lo que hemos metido ahí. Entonces, refleja muy bien lo que pasa en esa escena donde Emi lo borda, porque esta escena es de Emi, prácticamente. Y esta canción representa a lo que siente Emi en este momento. Si lo pones, pues así escuchamos. Genial. Un poco. Pues vamos a escuchar, para que todos ustedes escuchen, este gran tema de lo que Jesús un tema muy triste, sí, nos ha descrito, pues... Dijiste que no me dejarías, que siempre estarías a mi lado. Tus promesas como flores marchitas en un jardín ahora olvidado. Tus ojos me hablaban con ternura, tus manos me daban seguridad. Ahora quedan solos. solo dudas y el corazón lleno de soledad. Guardan tus recuerdos, son sombras de lo que fue real. Mis lágrimas son silencios donde guardo mi soledad. Despacio y mi alma quiera olvidar, sigo atada a tu ausencia, sigo pensando que volverás. Precioso tema, con claro, por eso volvemos otra vez, que es una película que el 85% es una película de amor, íntegramente de amor. Entonces, claro, hay ciertas escenas muy románticas, otras más tristes. En esta, por ejemplo, es muy triste, donde la canción está en caja. Y el artista, cuando se le explica para qué quiero la canción, entonces ellos se adaptan y me lo hacen así, que la verdad es una maravilla. Claro. Te han mandado algunos temas para que escojas, o ha sido no directo? No, eso no funciona así. Se le manda la escena, sabes, y la analizan y tal, y entonces pues se inspiran. Sí, se inspiran, exactamente. Claro. Joder. Bueno, aparte también tenemos otro tema donde grabaron todos ustedes también, ¿no? Eso quiero explicarlo bien, que si quieres con esa, cuando llegue el momento, hay que ir a explicarlo para bien, porque está muy, muy cambiado todo. Sí. A ver, cuéntanos un poquito más del drama de la película. Como toda historia de amor, no, al fin y al cabo no es un cuento de hadas y comieron perdices, ¿no? Aquí, tristemente, pues la historia de amor llega un momento que, a lo largo de la historia de amor, las sombras de la oscuridad están acechando en los callejones y las cavernas y tal, pero nosotros seguimos, los dos personajes, pues haciendo su vida. Y claro, tanto va el cántaro a la fuente, pues que al final todo ese pasado que han dejado atrás con las otras dos películas, pues vuelven a encontrárselo de frente. Y entonces pues tiene trágicas... ahí lo digo. Entonces la película requiere esta canción en ese momento tan triste y tan dramático, porque la verdad es que yo creo que otro de lo que yo quiero intentar conseguir con el espectador es que llore. Llore de la pena, porque claro, le han cogido tanto afecto a la pareja, tanto afecto a los personajes, que cuando tú tienes una cosa muy bonita y tal, y te la quitan de golpe, te afecta, ¿no? Pues eso es lo que yo quiero recrear, intentar con los espectadores que les pase. ¿Muere alguno? Que no lo puedo decir. Y con esta música, pues te lo da todo, bueno. ¿Sabes? Bueno, yo creo que y toda esta trilogía que se viene, o que está ya por formarse, ahora el 8 de febrero, dime una cosa, ¿terminará ahí, comenzarás con otra o continuará? Bueno, en la película, cuando la veis, sobre todo el final, te lo va a explicar todo, y directamente ya el espectador lo va a entender. ¿sabes? Porque es que te lo deja a tiro hecho todo. Pero para déjame, tu pregunta que me estás déjame, diciendo, déjame te, algo de. Te lo responde, te responde la película al final, te lo responde, ¿sabes? Bueno, pues entonces tienen que ir a verla, tienen que estar ahí presente. Ya nos ha desvelado que va a ser el estreno el 8 de febrero, pero vendrán más fechas que se sí. podrá... Lo que pasa es que ya te digo, este estreno de 8 de febrero es un estreno muy importante porque es que prácticamente es un espectáculo entero el día entero. Estamos diciendo que tenemos primero un concierto de Último Deseo. ¿A qué hora empieza? Las puertas se abren a las 5:30, ¿vale? 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde, el concierto empieza creo que a las 6 y de ahí pues todo seguido tendrá sus pausas entre un evento y otro, que lo guía todo el maestro de ceremonias, el Paco Madrid, que será el presentador, y a partir de ahí pues ya está, ya hemos dicho que tenemos un concierto, luego tenemos el corto este de Silencium, dirigido por mi compañero Gerardo Cabrera, que es una delicia, una maravilla, y luego ya tenemos la película, que creo que empieza a partir de las 7. O sea que es una jornada bastante bonita e importante. Bastante intensa. Y el día anterior tenemos otras producciones diferentes de Gerardo también Cabrera, que nos pone hasta el estreno también de. Pero ahí no salgo, en ese estreno. De otro cortometraje muy bueno y, joder, merece también la pena mucho el día 7 ver todo el arsenal que se ponen ahí de proyecciones. Qué bien. Bueno, pues oye, ya podemos ir ya terminando también ya el programa. Ya estamos ya llegando a la parte final. A ver, chicos, de todo esto, pues, que se van llevando esta experiencia grande, me imagino que a ti te cogería el gusanillo, irás participando en algunas más que te irá llamando Jesús, eso está claro. Tú, Ángel, ya estás ya prácticamente... sentenciado a ser la mano derecha. Es un star ya, bueno, ya es una estrella, bueno, un rockstar, vividor, ya nada le puede sorprender. A ver, tengo la trilogía con Jesús. Y aparte por ahí otros más, ¿no? Con Jerónimo también estamos haciendo una cosita y participé, papel muy corto de figurante en la de... En otra peli más que tenemos. Con Arturo Boadilla. La segunda parte de... Los resucitados. Los resucitados, dos. Ya, imagínate. Como veréis, yo donde voy, siempre me llevo el cuervo conmigo. Y aparte el festival de Siche, que es muy apetecido también, ¿no? O sea, sí, bueno, eso es que eso me ayuda mucho. Es que el festival de Siche, ya la presentación, que mis trabajos se han estado allí, ya me da otro puntazo, ¿no? Claro. Otro escalón, ¿no? Me da. Entonces es más fácil, ¿sabes? Para hacer muchas más cosas y ya te dan, pues joder, una admiración. Es que no es nada fácil y sencillo estar allí. Ya. Sobre todo como lo hicimos la última vez, con Nadie Sale Vivo, que fuimos prácticamente casi por la puerta grande, que compartíamos sala de proyecciones con Belén Rueda, que hacía su película, que la ponía allí. Claro. Éramos vecinos uno con otro, o sea, nuestro propio staff que teníamos para los artistas, o sea, eso era otro nivel, una ciudad del cine, esta novela. Y este año, que ya, como ha dicho Emi, ya estoy tramitando cositas, hablando con ellos y tal, creo que vamos a superar todavía hasta otra sala más grande, como se ve, porque claro, viene la repercusión de Nadie Sale Vivo, que se llenó todo, pues claro, esto tiene otro... Vamos a seguir avanzando. No hay piedad para los condenados, me acuerdo que hicieron Tres pases en el mismo día. Primero, ¿no? era uno privado, ¿vale? Para dárselo yo, pues para otro que me dedico, que era... Bueno, me dedico a otras cosas también, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso era privado para eso, que era la primera sesión, que creo que empezó a las 4:30, ¿vale? Hasta arriba la bandera. Y luego ya, abierto ya al público, se hizo las dos sesiones, que también se llenó y se quedó gente bastante en la puerta y gente protestando que por qué no podía entrar a una y no a otra. Y en fin, bueno, fue un poco caos porque era mucha expectación, se quedó pequeño la sala grande del Cine Embajadores para tres sesiones. Pero había que ir, como le he dicho muchas veces a Ángel, con los pies en la tierra, que nosotros somos curritos, somos de Villaverde y somos humildes, ¿sabes? Entonces, poco a poco, vale, nos fuimos a hacer la primer, un reto, vamos a irnos más lejos a ver qué pasa, vamos arribas, que estamos fuera de nuestro feudo, de nuestro lugar de tal, joder, era más grande todavía y también se llenó. Y se tuvieron que poner sillas adicionales, ¿sabes? Para que haya más gente y tal, y entonces, pues bueno, pues vamos a intentar ahora ya otro reto nuevo, porque este teatro es el más grande que hemos tenido de las tres películas, ¿sabes? Que es enorme. Entonces, pues bueno, estoy un poco también asustado, porque claro, es un algo muy grande, porque todavía nosotros somos humildes y yo no quiero dejar de ser humilde y currito. Y bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos también. Pero bueno, por lo menos ya lo hemos conseguido que quieran y que me hayan dicho que lo quieren poner ahí. ¿Sabes? El Ayuntamiento de Leganés, que eso ya, macho. Claro. Y que no son películas anteriores fáciles de ver. No son películas comerciales, no son películas de Walt Disney. Es todo lo opuesto, o sea, todo lo contrario. ¿Sabes? Películas duras, violentas y acción de los 80, como era de los 80. ¿Sabes? Como tienen que ser así. ¿Sabes? Oye, y aparte de todo esto, la familia, ¿qué tal? ¿Qué tal tu familia con esto de...? A ti, Antonio, sí. Sí. ¿Qué tal tu familia con este proyecto? Pues la familia, bien, son todos artistas en casa, o sea que no hay problema. ¿Tú eres el único que vas ahí a estrenarte como...? En principio sí, pero vamos, que tanto mi mujer como mi hijo se dedican a la música también, uh-huh. Entonces... y hacen sus cosillas por ahí, así que no ha sido algo, bueno, algo que se saliera mucho de contexto. Que tiene que irse acostumbrando ya para verte en la pantalla pequeña, ¿no? Sí. qué bien. ¿Y tú, Jesús, tu mamá, qué, cómo bueno, lo hay que decir que ya de te forma, dice que descanses o qué? ¿O te sigue primero dando hablar más? De la familia de Antonio, porque no se queda aquí la cosa. Es que he tirado de la familia de Antonio para llevármela casi toda entera, ¿sabes? Para seguir haciendo películas las que estoy haciendo ahora. Ah, mira. Pero es que todavía me queda la mujer, que la estoy reservando, que este año va a entrar, ¿sabes? A lo largo de este año. O sea, no solamente he tirado de él, sino he arrastrado de su familia, más los amigos de sus hijos, o sea, me los he llevado a todos. Todos. ¿Sabes? Es que esto es así. Muy pronto, ¿sabes? Estarán ya, claro, ahí arriba, codiándose con los grandes también. Claro. Qué bien. En cuanto a mi mamá, pues sí, va a ir al estreno. Ha estado en los otros estrenos y va a ir. Y bueno, pues para mí es otra fiesta que vaya ella, ¿sabes? Y tal, a disfrutarla. Y que siempre me dice, joder, hijo, a ver si haces una película que tenga menos sangre y menos matanza y tal. Y esta la va a gustar más porque está más. No digas palabras a ella. Yo estaba obviando que mi hijo ha hecho un papel también en otra película. Ha hecho un papel gracias a Jesús. Un papel y bastante chulo. Claro, bastante que eso chulo. Es lo que estoy diciendo, que es que me he llevado a tu familia, sí, para hacer las otras películas que estamos rodando ahora, ¿sabes? Y tal. Entonces, es así. Qué bien. Y el cuervo, pues bueno, pues que cuente, porque su familia sí vino a No hay piedad. Sí estuvieron. Sí. Vinieron. ¿Cómo? Pero ya no volvieron a venir más. Yo recuerdo que a Fernando le habían puesto el nombre pues artístico de Fernando Carapalo, era Carapalo. Es que tiene Carapalo, y una vez le entrevistaba y le decía, bueno, es que hasta ahora me están diciendo Carapalo, decía, hasta ahora me he quedado con ese mote, dice. Sí, es que él es profesor. Claro. Y en el instituto los DJs alguna vez la película donde le vieron así, que era panadero todo el tiempo con la harina encima de él, ¿sabes? Y tal, con la cara llena de harina. Pues entonces, pues claro, el Carapalo es que se la lleva para siempre ya. Qué bueno. Bueno, últimas palabras, chicos. Recordar la fecha del estreno y pues nada. Es el día 8 de febrero en el Teatro Rigoberta Menchú. A partir de las 5:30. A partir de las 5:30, que está en Leganés. La entrada es gratuita. Y bueno, pues vais a ver a partir de las 5:30, que la primera función empieza a las 6, un espectáculo constante y diverso de proyecciones y espectáculos hasta que cierren, hasta la noche. Mm. O sea, que antes de la película nadie sale vivo. Vamos a ver el concierto de Último Deseo, vamos a ver el cortometraje de Silencio, vamos a disfrutar de una sorpresa bastante importante que va a haber ahí, que no está reflejando en ningún programa, que es la que va a dar pie al comienzo de la película. Estamos aquí, Danco y Barbie, y está presentado por el gran Paco Madrid. Grande, ¿eh? Condecorado por Florentino Pérez, ¿eh? ¡Oh, no veas, macho! Ahí está. Un abrazo, maestro. La medalla madridista más longevo y el más grande de todos los tiempos, Paco Pérez. Bueno, escúchame, háblame ya de este tema también, que quería saber, el que voy a pinchar ya para ir despidiendo de la audiencia. Vale, esto es, como es una película tan especial, es una película muy romántica, una película que desprende amor por todos los sitios y enamora a la gente, había que meter un tema pues que estuviera a la altura de lo que los personajes están transmitiendo a la gente, ¿no? Y bueno, pues yo quiero rescatar un tema que fue muy importante para mí en su tiempo, que fue un tema viejo ya, lleva muchos años, El Nuevo Amanecer, pero lo hemos rescatado de una manera diferente. ¿Le ha retocado? Sí, se ha remasterizado de nuevo, ha habido nuevas mezclas. He grabado coros nuevos, he metido diferentes tonos, tonalidades mías de voz y le hemos quitado totalmente metraje. O sea, le hemos recortado de una manera que suene potente y sobre todo muy comercial para el momento exacto que impacta en la película que vaya este tema. Y el sonido que tiene, pues bueno, al remasterizarlo ha subido de calidad total, pues el producto anterior que era magnífico, impresionante, pero ahora vamos... Creo que hemos ganado mucha más presencia y calidad en este formato, porque fíjate, el tema anterior era súper largo. No me acuerdo si dura 10 minutos o 8 y medio, así, porque era muy largo. Tiene muchas partes, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues se ha quedado en esta versión que va a impactar como un cañón en la película en cuanto empieza a sonar, porque es el momento que la película lo necesita. ¿Volverás a los escenarios como músico? A ver, en mi vida yo he hecho muchas etapas, ¿vale? Muchas etapas, claro, y cierro una etapa y empiezo otra. Hago una etapa y cierro, y ahora estoy ya en la etapa del cine y bueno, pues ahí me quedo. Lo que pasa es que, claro, todo lo que he hecho anteriormente, pues tengo mucho legado, lo puedo usar cuando quiera. Y en este caso, pues aquí creo que en esta tercera, no lo podía haber hecho cuando hubiera querido, pero creo que aquí es lo adecuado. Esto es una película de amor y acción y es cuando tiene que entrar el tema. Ya una pregunta fuera de esto. Donald Trump dice que Sylvester Stallone va a ser embajador de Hollywood. ¿Cómo lo ves? A ver, yo lo veo de una manera lo más correctamente normal, porque, a ver, al que no le guste, pues no le gusta, no le va a gustar, los que están con Donald Trump son... Mel pues, Gibson también creo que es el... Y ahora te digo más, o sea, todo el género de acción de los años 80. O sea, está Chuck Norris, está Schwarzenegger, está Van Damme, está Mel Gibson, está Stallone, está Steven Seagal, está John Boyd, está, bueno, cantidad de gente. Entonces, John Boyd también. ¿Sabes? Claro, tío, entonces volvemos, digo, joder, ojalá que al poner embajador de Hollywood volvamos a recuperar la doctrina de los años 80 y volvamos a ver ese tipo de película de acción, pues que nos ha encantado a todo el mundo, ¿sabes? O sea, ver un desaparecido en combate, un Rambo o un Terminator 40 años después, que sigamos haciendo películas parecidas, porque iguales no van a ser, pues para mí es acertado, ¿entiendes? Y además, Stallone es una persona que es el cine, lleva toda la vida y tiene muchos conocimientos de cine y seguro que aporta, pues, cosas que hay que aportar. Ojalá podamos ver más Rockies, ¿no? Pero de otra manera, diferente, con otros actores y tal, pero que el espíritu esté ahí, ¿sabes? ¿Qué película te chifla a ti, te mola mucho? ¿De qué? De cualquier actor. Ya la tuya, Sylvester Stallone. ¿Con qué película te, hombre, pues a mí, te identificas con yo, este actor? Pues con El Bárbaro, con Terminator, con Comando, con Ejecutor. De Sylvester Stallone. De Sylvester Stallone, vale. Pues con Rambo, pues con Cobra, con todos los Rockies, prácticamente... John ¿Alguna de ellas? Quédate con una. Es que yo vivo en ellas, ¿entiendes? Entonces es difícil, pero vamos, si me quiero quedar una, pues con El Bárbaro. Ya está. ¿Tú, Ángel? ¿Qué película para ti te atrapó? Barbie y la Barbie que han sacado ahora hace poco. Barbie. Vale, yo me alegro que me preguntes eso porque... Porque no me acuerdo. Yo es que siempre he preferido a Clint Eastwood. Ah, muy bien. Es otro tipo de agresividad y diferente. A mí me encantó El Gran Torino, tío. Sí, hay muchas buenas películas. Bueno, a mí hay una película que es la de... ¿Cómo se llama el bicho este? Depredador. Depredador, la primera. Que es la del... Sale Schwarzenegger. 1987, película, dirigida por John McTiernan, cuando no es Schwarzenegger. Que sí, que es una película que sí me... Te atrapó, me gusta, te atrapó mucho, sí. Y que la vuelves a ver cuantas veces quieras. ¿Sí? ¿Tú, Antonio? Yo es que, a ver, me gusta el cine de acción, pero soy más de ciencia ficción. Triple X, dice él. Soy más de ciencia ficción. Quizá. No, no, pero quizá cualquier película. Mi película favorita es Event Horizon. Mira. Horizonte Final, creo que se titula en castellano. No, sí. O sea, hay películas, por eso te es digo. Una película que conjuga muy bien la ciencia, la física cuántica con el terror psicológico. Está muy bien. Yo, la verdad, A ver, tú, asómate un poquito. Está en la ventana. Asómate a la ventana. A mí me gusta la ciencia ficción también. O sea que, asómate un poquito, a ver. El tema de los mamporros y eso, se dejo. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo, esta es una señora que está aquí haciendo unos retratos fenomenales que luego se estarán publicando por redes sociales, la fotógrafa aquí de los señores, así que pues asómese un poquito y díganos su nombre. Te voy a contar cuándo coincide otra vez en la radio. Hágale. Sí, de verdad, también tienes esos, bueno, esos pues, dotes pues, de... Pues fue con Conan haciéndonos una entrevista a mis dos grupos de música. ¿Te acuerdas, mira, verdad? No ahora mismo, sí, pero vamos. Sí, Pollazo y Estornudo. ¿Tú no te acuerdas de eso? A la leche. Ah. A ver, recuerda. Así coincidimos. Bueno, fue un placer, ha sido un placer hacer las fotos, porque sí, entonces la también hice fotos, sí, efectivamente, en sí, Revi. Sí, sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, si me preguntas por mi peli, no te puedo decir, tengo muchas. Pero, Siempre tiene que haber una. Yo, por ejemplo, tengo una que yo no me canso de verla. No tengo ninguna, no tengo ninguna favorita. Mira, es que no puedo destacar por ninguna. Pero estoy con él, Clint Eastwood me encanta. El cuervo me gusta. Sí, sí, a mí, sí, mira, pero el cuervo es la vida real. A mí sinceramente la del cuervo, la de Brandon Lee. ¿No has visto la versión nueva? Me ha molado mucho. La versión que hicieron este año, ¿no? El cuervo, no. ¿No la has visto todavía? Bueno, yo sí la he visto, a mí me ha decepcionado. Mejor no verla, ¿verdad? Mejor no verla. Yo creo que la primera y ya está. Es como la del Joker, perdiste la escena de la ópera, que lo único que bueno tiene la película. Eso lo veo en mi casa. Lo único que tiene. Pero bueno, yo la verdad que a mí me enganchó y me atrapó Apocalipto, tío. La verdad. Dirigida por Mel Gibson. Para mí bueno, eso, pero estamos hablando de otro tipo. Hablábamos de Schwarzenegger de... No, a ver. En general. General, tú has dicho Clint Eastwood, pues está muy bien. Pero es una película que aparte de lo que cuenta en plan histórico, tiene una acción trepidante. Y algo de realismo también. No, es hiperrealista, es muy realista. Y ahora estoy deseando que venga la segunda, a ver texto, si... Y sin texto. Apocalipto es la del hombre... En México, sí. Apocalipto es de los aztecas y mayas. Los aztecas, sí, pero... Y no os olvidéis que va sin texto. Raptan a una profundidad y una carga. Pero hablan en su dialecto original, en su maya. Quiero decir, pero... Sí, además te asoma una realidad que normalmente en los libros de historia pues no lo ves. Lo ves muy claramente la crudeza con la que vivían estas civilizaciones. Los dioses hay que hacer el culto. Es el que hace el pacto con el tigre, ¿no? Que sí, el... sí, el jaguar. Claro. La diferencia, los valores distintos de esa civilización a los nuestros. Y de ahí aquel choque. Claro, yo creo que viene a ser un poco un choque con la realidad de los que creemos que es la civilización. Claro. Es que no la edulcora. Y lo que es el ser humano, de verdad. Claro. Ahí lo dejo. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Y eso es, por lo que he visto... Se viene la segunda parte, que es donde va la continuación. Esa, donde quedó. Cuatro veces la he visto. Donde quedó que él ya se iba en la selva, sí, y vio a los galeones, sí, en el mar. Sí. O sea, sí, ahí sí, se sí, quedó. Sí, sí, sí. Porque yo creo que ahora va a venir la segunda. Ahora vas a ver el desembarco de los conquistadores. Seguro. Cuatro veces la he visto. Con esa toma de José Mota, ¿no? Que salen ahí los indios. Con el... Papeles. Pues salía con él, nada. Que acabe la película así, ¿no? Bueno, oye, que está muy molón todo esto. Queríamos terminar un poquito de risa con José Mota también. Bueno, el que lo ha visto, sí, se parte la cara, tío. Es que me lo estoy imaginando. Y es que eso es verídico también, ¿eh? Bueno, pues nada, maníacos. Oye, pues muchas gracias, Jesús, Antonio, Ángel, y no has dicho tu nombre. Mi nombre es Ana. Ana, mira, nombre de mi santa madre, que en paz descanse. Encantados de haberlos tenido aquí. Muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que... Muchas gracias, Patricio. A ti. Que siempre estas puertas están abiertas para ustedes y pues nada, espero que les haya molado y les guste el programa de hoy, que ya lo estarán escuchando a partir del día lunes, que ya lo subiremos en redes y pues que me ayuden a compartirlo, ya está. Muy y bien. Muchas gracias y yo me voy a despedir de los chicos poniéndoles el temita. Siempre es un placer, sí. Que nos regalaba por acá y nos habló Conan para el disfrute de los oyentes. Gracias, maníacos. Adiós, chao. Adiós, nos vemos el próximo sábado. duelo extremo de la música, zona del metal. Hasta la vista, baby.